Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Bimila eta hogeiko urtarrilaren 16a, Arrastiko 7ak. Carmela, Bilboko Santutxu auzoan kokatuta dagoen gune autogestionatua. Komantxe konpartxak, Bilboko jai esparru herrikoietarako okupazioaren eta autogestioaren konpartxak, mahai ingurua antolatua zuen. Bartzelonako Sindika del Barri de Poblasek eta Sindika da Bitatxa del Raval eta Portugaleteko Eskubide Sozialen Bulegoko kideak etorri ziren mahai inguruan parte hartzera. Azken hilabeteotan Euskal Herrian eta zehazki ezkerraldean okupazioaren gaia izpide izan dugu. Tamalez, gertakari zehatz batzuk aprobetsatuta, telebistan, prentsa idatzean eta ohiko medioetan plazaratu diren diskurtsoek okupazioaren aldeko urtetako lana zapustea dute helburu. Eta are tamalgarria hau dena, herritar askok diskurtso hori bere egin dabe, ohiko diskurtso arrazista eta klasistak ere berreskuratuz okasiorako. Txiroen arteko guda bilatzen. Erloju bomba martxan jartzen. Aukera ederra hau baliatuta, Daniel Esteve eta bere matoi estorsionisten enpresak, desokupa enpresak, Euskal Herrian jarri du begirada. Portugaleteko lagunei entzungo diegun moduan, eman dituzte lehen urratsak Euskal Herrian dagoeneko, ezkerraldean hain zuzen, eta ez da kasualitatea izan, ezkerraldean egin izana. Egoera honetaz ohartuta, Bilboko okupazio bulegoa edo komantxe konpartxa, eta okupazio eta autogestio mugimenduan parte hartzen dugun eragiletan orbanokok, ba, alarmak piztu genituen. Prest egon behar gara okupazioaren kontrako ofentsiba berria aurrikusten dugulako. Erantzunak antolatu beharko dira. Urtarrilaren 16ko tertuliatxo hau, prestakuntza horren baitan kokatu genezake. Portugaleten emandako kasua, klase ikuspegi batetik sozializatu beharra dago. Honekin batera, etxe bizitzaren eta okupazioaren aldeko diskurtsoak eta praktikak eraberritu eta indartzeko esperientziak ezagutu behar ditugu. Kombinazio bikaina Karmelan elkartu zena. Grabazioa entzuten hasi baino lehen, beste ohar bat. 2018ko abuztuan, Iruñako Marabillas gaztetxean desalojo saiakera bortitza eman zan. Atxiloketak, auziperatuak, izunak... Pasadan urrian, usurpazio delituen epaiketa egin zen, eta absolbituak izan ziren 22 kideak. Zoritxarrez, oraindik, mozallegiaren mehatxua daukie, eta 70.000 euroko izunak jaso ditzakete. Bizkaiko hainbat eragile autogestionatuk, ekarpena egin nahi diegu Iruñako lagunei, proiektu desberdinek beren kabuz, zein modu saretuan ekimena konpartituz. Diru apur bat biltzeko ekintza desberdinak antolatzen ari gara. Urtarrilaren 16an, Karmelan jasotako tertulia hau ere dinamika horretan dago txertatua. Karmelako kidek prestatutako pintxo gozo-gozoekin bildutakoa, zuzenean Marabillaseko erresistentzia kutxa sendotzera bideratu baitzen. Beraz, zer gehiago eskatu alzaio arrasti pasabati? Pintxo poteo gozoa, jendarte jatorra, espazioa txegina, tertulia oso interesgarria, islari potenteak, formazioa eta ikasketa, eta gainera elkartasuna Marabillasekin. Ez daigun denbora gehiago galdu sarrera honekin. Hau da egun horretan bizitakoaren grabazioa. Gozatu! Eskerrik asko guztia etortzeagatik, eta batez ere Portuko eta Bartzelonako lagunei. Bueno, lehenik azaltzea, zergatik egiten dugun gaurko kafeta, gaurko maingurua. orain dela hilabete batzuk adostu genuen Marabillasako lagunei konpartza bezala laguntza eta elkartasuna adieraziko geniekera. Eta, bueno, ari garela antolatzen Ibai Zabal itsasadarraren zehar beste lagun askorekin elkartasun ekimen bat martxorako. Eta horren barruan edo horren atari bezala, ba gaur ere eta bihar kafeta batzuk antolatuko ditugu, antolatzen ari gara Karmelako jendearekin. Esatea adibidez pintxoen diru guztia Marabilla zentzat izango dela. Orduan, naiz eta borondatean izan, ba bueno, horko dirua beraientzat izango dela. Bestalde, zergatik gaurko hitzaldia, ba azkenengo hilabeteetan bai Ezkerraldean zein Bilbo inguruan nabartu ditugun mugimendu arraroak edo ba aztertu nahian eta horri edo hoiei erantzun bat eman nahian, ba batez ere desokupako kideek agertu direlako, kideak edo bueno, matoi horiek agertu direlako Ezkerraldean, ba aurrikusiz edo ikusita tresna falta bat geneukala antolakuntza mailan, ba erabaki genuen ba hori Portugaleteko jendearekin eta Bartzelonako jendearekin elkartzea honi buruz hitz egiteko. Orduan besterik gabe hasiko gara hitzaldiarekin edo mainguruarekin. Nahi dugu parte hartzailea izatea. Orduan altzatu eskua hitz egin nahi, osea galderarik baldin badaukazue, baina bueno, saiatu ere euren hitzak errespetatzen. Etorri zaizkigu eskata Natalia, Portuko Oficina de Derechos Socialesetik. Paula, Berta eta Miguel del sindicat de barri de Poblesec. Del sindicat de habitatge del Raval. Muy bien. Y del Cascante. Genial. Entonces, sin más, vamos a empezar con las compañeras de Portugal, de que nos harán un speech, una presentación sobre su trabajo en Portu y la situación que se vive por allá, y luego hablaremos ya de casos más prácticos, de respuestas, de organización con la gente de Barcelona. Entonces, ahí está todo para vosotras. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Lo primero, dar las gracias a los organizadores y todo el local por invitarnos a este coloquio tan interesante. Voy a explicar un poco lo primero quiénes somos. Somos Sky Natalia y formamos parte de la Oficina de Derechos Sociales de Portugalete. Somos una oficina basada en un modelo ya existente, como puede ser Pepe Ochoa, Corrilán, que además nos estuvieron formando antes de empezar con la oficina. Y nacimos aproximadamente hace 2 años. Lo que vimos es que había una necesidad asistencial y de denuncia social por parte de vecinas y vecinos de Portugalete, en un contexto en el que los servicios sociales de base, que al final son la institución local más cercana con la gente, eran un desagüe de las personas. Había contención de gasto, no había recursos, y sobre todo cuando un vecino o una vecina acudía a su asistenta, que era la persona más cercana, y tenía un problema también porque estaba cobrando la RGI y tenía un problema que solucionar un recurso con Lanbide, pues desde luego las asistentes sociales y la institución no estaba por la labor en ningún momento de ayudar a la ciudadanía y de ayudarles a hacer recursos. Entonces nacimos un poco por eso. Lo que hacemos realmente principalmente es informar y orientar sobre recursos sociales a personas en riesgo o en exclusión social. Y estamos situadas en el Mercado de Portugalete, que es un espacio sociocultural similar a este, autogestionado por vecinas y vecinos, donde además tenemos la suerte de compartir el espacio con otros colectivos y asociaciones. Más o menos en este tiempo hemos atendido a unas 100 personas, y si bien es cierto que la mayoría han sido recursos de reposición de la RGI o temas de ayudas sociales municipales, casos de urgencia también de vivienda, de personas que se iban a quedar en la calle. En estos últimos meses sí que es verdad, y en noviembre nos dimos de bruces con un ejercicio de defensa de vivienda. Y centrándonos en este tema, nos sobreviene sobre todo algo que ha sido muy mediático, que fueron los casos de Repélega de Portugalete de Vitori, la casa de Vitori, que pasó en octubre de 2019. Primero, lo que hay que contextualizar es que estamos ante Repélega, es un barrio obrero. Es un barrio obrero donde hay una tasa de paro muy elevada, donde hay muchas personas precarizadas por las políticas neoliberales que tenemos tenemos en este empleo y que están machacando a la población. Y la zona de casas donde vivía Vittori se llama El Progreso y es una zona de repelega en el que hay un apoyo más comunitario entre vecinas y vecinos. Vittori es una mujer de 94 años, un domingo de octubre que volvía a su casa, había ido de visita donde una familiar, vio que no podía entrar y se encontró con que había gente dentro, entonces interpuso una denuncia. Ella lo comentó con sus vecinas y vecinos y pensaron en autoorganizarse y convocaron una concentración. Esta concentración derivó en lo que todos sabemos y ha salido y ha sido muy mediático, que es la salida de esas personas. Lo que sí que hay que decir es que este caso puntual sí que era una injusticia y las personas que estaban dentro eran unos delincuentes. El problema de todo esto es que esa concentración acabó en que los vecinos y vecinas de Portu que se movilizaron, que al final eran como una patrulla vecinal, no solo se quedaron en la casa de Vittori, sino que al grito de fuera ocupas de Portugalete, se acercaron a otras dos casas que tenían constancia de que estaban ocupadas y les hicieron salir. Y esas personas salieron por su propio pie por la presión que estaban oyendo de los vecinos. Estas personas no sabían si era una ocupación legítima, no tenían ni idea de las condiciones en las que vivía, si había menores dentro y nada. Y al final, por un impulso emocional y a ese grito, sacaron a esas personas. Todo esto ante la mirada de los políticas y políticos y los medios de comunicación y la policía que no hicieron nada y lo único que hacían era defender e incluso decir que ese movimiento vecinal era ejemplarizante, ¿no?, para el pueblo y salían en medios de comunicación diciendo que era un ejemplo, que quería más gente así. Todo esto luego se trasladó a Santurce también. Lo que pedían además desde las instituciones era una modificación de las leyes para desalojos exprés. De esta forma estaban criminalizando una ocupación legítima y política que lleva años luchando contra la especulación y defendiendo el derecho a la vivienda. Y nadie hizo nada. Y desde la Oficina de Derechos Sociales, a raíz de este caso, hicimos un artículo en Berria, que es un periódico de ámbito de Euskadi, denunciando estas reacciones antiocupa que podían servir para echar en un momento a delincuentes, pero en el camino estaban criminalizando el movimiento ocupa. Y además es preocupante, como en un barrio tan obrero y precarizado, con muchísimas vecinas y vecinos en riesgo de exclusión social y que cobran la RGI, además es una de las zonas donde hay más personas cobrando RGI y dependientes de ayudas sociales, y además es una población muy mayor también en esa zona, se haga esa defensa a ultranza de la propiedad privada. O sea, incluso las personas precarizadas son las que más estaban defendiendo la propiedad privada, ¿no? Hicieron ese movimiento ante ocupación. Incluso sucedió que llegaron a querer desalojar, al lado de las casas donde vivía Vittori, hay un mercadillo que está gestionado principalmente por la etnia gitana. Pues incluso el movimiento vecinal se acercó al mercadillo a querer desalojar el mercadillo y a esas personas que estaban trabajando ahí dignamente, aludiendo que los medios de comunicación decían que los enseres, la ropa de Vittori, estaba siendo vendida en el mercadillo de al lado, cuando es totalmente falso. Pero corrió por los medios de comunicación y en las redes sociales y la gente se lo cree, impulso emocional, están vendiendo la ropa a una señora de 94 años, mueve al mercadillo y sacó todos fuera. Y además, los mensajes en las redes sociales fueron lamentables, o sea, gitanos fuera, bueno, fue horrible. En este contexto, en todo este contexto y previo a esta concentración que sucedió una tarde y a la noche, por la tarde se desalojó la casa de Vittori y por la noche con el impulso emocional de ese movimiento vecinal decidieron ir a las otras dos casas, apareció un mensaje, bueno, y llegó un mensaje en las redes sociales de Portugalete y en medios de comunicación, un mensaje que se hizo viral de Desocupa. Y lo hizo Daniel Esteve, su director, y se ofreció gratis al desalojo de la casa de Vittori. Nosotras en ese momento empezamos a advertir el peligro e intuimos parte del interés de Desocupa, primero, de llegar a la zona norte y concretamente a zonas más precarizadas con alta tasa de paro, donde hay más personas en exclusión social, es decir, a la margen izquierda. Y sobre todo en una zona que desde la crisis de 2007 está siendo totalmente machacada. Creemos que el vídeo que salió a raíz del caso de Vittori va a dar pie a lo que luego nos pasó posteriormente. Y es que esto fue en octubre de 2019. Pero es que dos semanas más tarde, en la Oficina de Derechos Sociales, atendimos a una mujer que en principio era un tema de recursos sociales, ¿no? Pero que luego desembocó en que Desocupa había llegado a Portugalete. ¿Qué pasó en este caso? Aquí nos encontramos frente a esa defensa de vivienda que estábamos hablando y también por lo que estamos aquí. ¿Qué pasó en este caso y cómo lo gestionamos desde la ODS? Desde luego, en un principio, sin habernos chocado antes con un caso similar y sin tener ni idea que teníamos que hacer improvisando, ¿no? Estamos ante un caso. ¿Qué es? Es una mujer. Es una mujer que vive en Portugalete, una mujer precarizada, con un empleo, sin nómina, con una hija menor de 4 años y en riesgo de exclusión social. Hubo un pequeño enfrentamiento entre, bueno, y que está en un alquiler en el que paga en B. Pero paga en B porque la propietaria del alquiler no quería en ningún momento hacer contrato, mientras que la mujer que atendíamos pedía un contrato legal, ni además quería que le pagase ni con transferencias, o sea, eran todo negativas. Simplemente quería que le dejase el dinero en un bar y que ella iba a buscarlo, ¿no? Bien. la propietaria, en un momento dado, tras este desencuentro, decide contratar a estos matones y llegan a Portugalete. Entonces, llega un día en que esta vecina, estábamos tratando con ella, había pasado una semana y pico desde que habíamos hablado con ella, y le tocan el timbre dos personas. Y aparecen dos hombres que se presentan. Como somos de la empresa Desocupa, venimos de Barcelona y queremos hablar contigo. Ella no tenía ni idea, o sea, desconocía todo, y les dejó pasar. Importante matizar, sí, que era el propio Daniel Esteve el que vino a Portugalete personalmente a gestionar ese caso en concreto. Es, sí, decir, a dar ese primer aviso, ¿eh? No a, sí, hacerse ese vídeo que luego lo saca en YouTube. No, él vino en persona, sí, sí, a dar ese primer aviso. Sí, y entró en la casa de ella. Ella desconocía y bueno, ya les dejó pasar. Ellos, súper amables en todo momento, porque esto sí que nos lo dijo ella, súper amables, le dijeron, bueno, somos de Desocupa, venimos de Barcelona, venimos porque la propietaria de este piso nos ha llamado porque usted no paga el alquiler. Y ya, no, yo sí que pago el alquiler, o sea, he pagado hasta este mes, o sea, el último mes. Y ellos, bueno, pues si es así, no se preocupe, usted envíenos a nosotros los papeles. Envíenos los papeles que nosotros certificamos y si es así, no se preocupe, que nosotros desaparecemos. Todo súper amable. Mientras tanto, sacaron fotos de toda la casa delante de ella, sin pedirle permiso, y intuimos que lo estaban grabando. O sea, no lo sabemos fijo, pero intuimos lógicamente que lo estaban grabando. Claro, ella, al de un minuto de salir ellos de su casa, nos llamó por teléfono, bueno, súper alertadas, y ella estaba totalmente destruida, o sea, tiene una hija menor a cargo, me van a echar de mi casa, ¿qué hago? Y tal. Nosotros en ese momento tuvimos que improvisar un protocolo y decir, a ver, ¿qué hacemos? Lo primero, no le envíes nada, o sea, no les envíes a ellos, o sea, ellos no son nadie, no les envíes ningún documento. Y si te llaman por teléfono, no cojas. Al cabo de una semana de esto, ellos vieron que ella no enviaba ninguna documentación y lo que hicieron es empezar a llamar, a hacer llamadas con número privado. Y ella tenía ya el indicativo de que no tenía que coger y no cogió las llamadas. Hubo un momento en que cogió una llamada y le llamaron, señorita tal, y ella colgó. Y a raíz de esto le envían un mensaje de WhatsApp. Y es un, un mensaje de voz de WhatsApp que lo he transcrito y que voy a leer literal, para que veáis el tipo de gentuza y matones que llegan aquí. Buenos días, he cambiado el nombre. Buenos días, señorita Carmen, soy Daniel Esteve, director de Desocupa. Me comunico con usted porque acaba de colgar el teléfono a uno de mis chicos y es de ser muy mal educada, además de ser una ocupa delincuente. Le comunicamos que se nos ha autorizado ya poner el control de acceso en la vivienda que usted tiene ocupada, porque recordemos que no tiene ningún título que le acredita estar ahí. Se ha aprovechado de la confianza de una persona, con lo cual durante esta semana, obviamente y sin avisarle, se montará un control de acceso legal y autorizado por la Policía Nacional y el Departamento de Seguridad Privada, y no se le va a dejar acceder más a la vivienda poniendo una puerta antiocupa. Así que, aunque usted cuelgue, nosotros la vamos a sacar el piso. Buenos días. Y este es el mensaje que le envía la pobre mujer. Imaginaros esta mujer con una hija menor frente a este audio. O sea, lamentable. O sea, estaba que le daba algo. Entonces, desde la Oficina de Derechos Sociales, lo primero que hicimos es informarnos cómo actuaba esta gente. Vimos vídeos y vimos que esta gente, en principio, lo primero que hacía es una visita súper amable. Envíanos, ¿tienes un problema? Vale, ¿lo puedes demostrar? Envíanos a nosotros los papeles. Después, si esa persona no entregaba los papeles o lo que requería Desocupa, lo que hacían era llamadas telefónicas, insistiendo, coaccionando y acosando. Y después llega el mensaje diciendo y amenazando con que te voy a poner un control de acceso y usted, sí o sí, va a salir fuera. Contactamos. Primero hicimos un contacto. Tras la alerta que teníamos, decíamos, ¿cómo actuamos? Hicimos varias reuniones y le dijimos a ella, estate tranquila. Hay un matiz, sí, que tenemos que, dentro del estudio, el modus operandi de esta gente, que lo hicimos a través de redes sociales y, sí, viendo vídeos y tal, llegamos a la conclusión que esa casa nunca tenía que estar vacía. Porque, sí, claro, lo del control de acceso, nosotros decimos que esta gente, sí, que está hablando de un control de acceso. Entonces nos informamos de lo que ellos entienden por un control de acceso. Ellos, según ellos, tienen una especie, todos tienen una especie de título en guardia de seguridad, y según ellos eso les acredita, si la comunidad está de acuerdo, a poner a un par de matones en la puerta de la vivienda. Para eso tiene que estar de acuerdo la comunidad, claro. Poner a un par de personas ahí y empieza a haber una especie de guerra psicológica dando mensajes. En cuanto salgáis, os vamos a cambiar la puerta. Hay ofertas de dinero encima de la mesa. Sí. Entonces comienza una especie de chantaje psicológico en el cual ellos, en cuanto aprovechan que esa casa está vacía, plantan una plancha metálica, cambian la cerradura y no vuelves a entrar. Eso es legal. Nosotros creemos. Estuvimos mirando y preguntando. Y creemos que no, pero lo están haciendo. Entonces nuestra prioridad en ese momento era que esa casa en ningún momento estuviese vacía. Entonces, pues bueno, sí, es una de las... protocolo improvisado. Sí, hicimos ese protocolo improvisado que tiene como tres partes, ¿no? Que uno es el que ha contado Esca. O sea, primero contactamos con Sara Antifascista, que Esca tenía un contacto, que nos puso en contacto con la Oficina de Ocupación de Bilbao, y gracias a vosotros accedemos a una vía legal, ¿no? Y tuvimos el contacto con un abogado experto y afín a la causa, que le ha asistido además gratuitamente a ella y ha sido la cara legal frente a Desocupa, y que interpuso una denuncia contra Desocupa por coacciones. Después lo que hicimos es alertar a los agentes políticos y sociales para tejer una red de apoyo. Hicimos también un comunicado público que salió en diferentes periódicos, salió en El Berría, salió en El Deia, lo emitimos por redes sociales, enfrentándonos contra ellos y alertando de la llegada de esta organización a Portugalete, o sea, que era inviable. El problema está en que este mensaje que emitimos en redes sociales, la verdad, hay un grupo que se llama Tú no eres de Portugalete, que entiendo que probablemente igual también tú no, hay un en Facebook, uno de Tú no eres de Bilbao, tú no eres de tal, tú no eres de cual, en el que en Portugalete hay 10.000 y pico personas. Sí que es verdad que nos machacaron literalmente. O sea, el comunicado que enviamos contra Desocupa y enfrentándonos contra ellos, nos machacaron. O sea, fue una emocionalidad total de la gente que participa en ese grupo, de esta es una ocupa y da igual. Es que estuvo, por ejemplo, debatiendo y rebatiendo, que entiendo que igual no es la estrategia meterse, ¿no? Fue un error, sí, en parte. De hecho, acabo incluso con lo que intuimos, que se colgó una foto a mí en redes sociales. Sí, bueno, hubo un ataque ya luego personal. Y nos machacaron. O sea, literalmente nos machacaron. No encontramos ningún apoyo. Luego, y en tercer lugar, es lo que ha contado mi compañero, tejimos una red de apoyo más particular. Dijimos, esta casa no se puede quedar vacía. Entonces, hicimos turnos para estar dentro de la casa, y estaba sola con su hija, e incluso bajamos a la peque alcohol, etcétera, etcétera. O sea, para no dejar en ningún momento vacía la casa. En ese momento, y ya cuando pasó todo esto, Desocupa, cuando ya les denunciamos, intuyó que esta vecina tenía apoyo del tejido asociativo de Portugalete, tenía apoyo legal, y que probablemente lo que les contaba la propietaria y quien les había contratado no era toda la verdad, porque en todo momento la propietaria lo que decía es que esta chica no me paga, y no fue así, porque además ella tenía todo para demostrar, o sea, todo, de que había pagado hasta el último mes de alquiler. Nuestro análisis de todo esto es que esta empresa está aprovechando zonas de clase trabajadora más precarizadas porque ven dinero, y debemos estar alentar de ello. Desgraciadamente también sigue siendo muy mediático y popular el tema de las ocupaciones, y un filón para estas empresas, que al final atacan lo emocional de la población. O sea, las personas más precarizadas muchas veces son aquellas que emocionalmente apoyan este tipo de empresas. O sea, y lo hemos visto en vecinos y vecinas, y no solo en redes, sino en vecinas y vecinos y hablando con ellos. Entonces, esto es un poco la situación que hemos tenido que desocupar, pero bueno, podéis hacer cualquier pregunta. Y luego, por dar unos datos de Portugalete, dado que la margen izquierda dentro del conjunto de Euskadi es una de las zonas con tasa más alta de paro, en Portugalete, el último mes de diciembre de 2019 teníamos entre un 13 y 14% de paro. Tenemos un parque de viviendas en total de unas 22.000 viviendas, y los datos de Eustat dicen que el 8,89% de esas viviendas son viviendas no principales, que son unas 1.900 viviendas. Las viviendas no principales son las que incluyen viviendas de temporada y viviendas deshabitadas o desocupadas, ¿no? Estas viviendas deshabitadas o desocupadas son unas 1.400. Según el ayuntamiento, este 2019 hemos tenido casi 6.000 solicitudes de Etxebide para Portugalete, y el 80% de esas solicitudes son para alquiler, los programas de alquiler de Bizigune y Alokabide. Y lo triste es que tenemos solo 97 viviendas de Bizigune ahora mismo en Portugalete, con lo cual imaginaros, y entiendo, y hemos estado mirando los municipios colindantes y también otros municipios de hecho así, que el panorama está parecido en todos los lados y que hay un problema muy serio de vivienda. Portugalete es una población de casi 50.000 habitantes. Frente a esto, lo que sobre todo queremos recalcar es que ahora mismo, que tengamos constancia, solo hay dos viviendas ocupadas, y esa es la noticia. O sea, la noticia no es que hay un problema de vivienda debido a los fondos buitre, debido a las especulaciones, debido a los bancos, debido a las instituciones, a las políticas de vivienda que nos están machacando y nos dejan en la calle. La noticia no es eso. La noticia es que hay dos viviendas ocupadas. Y bueno, eso es un poco lo que queríamos contar. Mi compañero puede aportar algo más. Bueno, ya hablando un poco en un tema más teórico, por así decirlo, nosotros, de esos fenómenos que se dan de patrullas vecinales, no sé, esto lo digo aquí porque lo veo en Portugalete y me esperan con hoces a la salida de... Pero, o sea, el marco que se estaba construyendo en torno a esa actitud colectiva de clase trabajadora es un marco en el que se siente muy cómodo la extrema derecha. Nosotros lo vimos desde el principio. O sea, es un marco en el cual se criminaliza la pobreza, incluso, que es curioso, porque es que encima es que es de libro, porque es una zona, o sea, económicamente depauperada, sí, y con mucho paro. Pero por un lado se criminaliza la pobreza y se criminaliza a otros muchos colectivos, como en este caso, hablándolo claro, o sea, que es el colectivo gitano. Entonces nosotros ya alertamos, o sea, porque no había más que leer las crónicas de, o sea, periódicos que, vamos, les encantan estos temas, como es El Correo, escuchar la tertulia de Radio Euskadi donde salió el alcalde, donde parecía que había sido un acto de heroísmo por parte de un barrio organizado, ¿no? Donde lo que no hace la justicia y no hace la ley lo hace la gente organizada, los vecinos de Portugalete. Y sobre eso no hubo ningún debate. Pero nosotros ya estamos y decíamos, esto es peligrosísimo, o sea, todo esto que se está generando encima con todo lo que está pasando, entonces ya nosotros vimos claramente cómo era lo peligroso y cómo, no sé si está relacionado, pero cómo en Santurce, por ejemplo, nos han alertado de que han aparecido pintas fascistas en casas de gente que está moviendo movimientos sociales y tal. Y bueno, si tienes alguna pregunta, eso es todo. Para luego también. Ah, bueno, vale, sí, sí. Vale. Sí, iba a empezar yo. Igual queda un poco descontextualizado, porque yo voy a hacer un poco. No voy a hablar tan concretamente, ¿no?, de los casos, pero luego mis compañeros ya van a seguir. Bueno, primero muchísimas gracias a todas por estar aquí. Yo soy Berta, soy del sindicato de barrio del Poblesec. Entonces, yo quería hablar un poco para empezar de. La contextualización, ¿no?, de qué está pasando en Cataluña barra los países catalans, ¿no?, y cuál es la problemática, cómo nos estamos organizando, como hablar un poco del paradigma en el que nos encontramos ahora mismo. Entonces, nosotros hablábamos que la problemática, ¿no?, es que desde hace unos 5 años hemos podido ver. Nosotros hablamos bastante a veces en clave Barcelona, ¿no?, y también en clave Barcelona y en clave ciertos barrios de Barcelona donde creo que sí que es verdad la desigualdad está muy agudizada. Entonces, en los núcleos urbanos como han podido ser Barcelona y barrios céntricos especialmente, desde hace unos 5 años ha habido un aumento desorbitadísimo de los precios de los alquileres, ¿no?, y como un cambio de paradigma de lo que era, pues, la crisis de 2008 y las ejecuciones hipotecarias a la burbuja del alquiler. Entonces, lo que ha pasado también, ¿no?, es que ha habido como un cierto éxodo urbano hacia la periferia y al ámbito rural, y por lo tanto, pues, se ha dado exactamente la misma problemática en la periferia y el ámbito rural, ¿no? O sea, la gente de la ciudad no puede pagar sus alquileres, se va a la periferia, por lo tanto, aumentan los alquileres en la periferia y, pues, etcétera. Todo esto, pues, obviamente ha sido debido a la voracidad del capital y especialmente, pues, en un sitio como es Barcelona, al turismo masivo y al proceso de gentrificación tan fuerte que está viviendo Barcelona. Y surgió, ¿no?, pues, el fenómeno de los fondos buitre, fondos de inversión. Y bueno, la especulación inmobiliaria, ¿no?, que son todos ese tipo de carroñeros de bancos que lo que abren son puertas inmobiliarias, ¿no?, y empiezan a interesarse en el mercado inmobiliario y por lo tanto, pues, ven ahí como una brecha en la que poder enriquecerse aún más y condenarnos aún más a la miseria. Todo esto sumado a que la administración es completamente incapaz de dar respuesta a este conflicto, y estamos hablando de que ahora mismo hay una lista de, no sé, 500, 400 personas en las mesas de emergencia habitacional, familias. La administración es completamente incapaz de respuesta a esto. Se articula, ¿no?, toda una serie de grupos, redes y sindicatos de vivienda. En toda Cataluña y especialmente, pues, en Barcelona, tomando como base, pues, el apoyo mutuo vecinal, ¿no?, pues, fruto de esta necesidad de asesoramiento colectivo, ¿no?, como desconocer ciertas prácticas que individualmente no son nada efectivas, pero colectivamente realmente representan, o sea, es una diferencia muy grande. Entonces, teníamos también, ¿no?, pues, ciertas amenazas como empezaron a ser los desahucios, ¿no?, las subidas de los alquileres, los desahucios en fecha abierta, los matones, etc. Entonces, más desde la perspectiva de lo que son los sindicatos de vivienda, ¿no?, se crean a partir de una cuestión que es súper material y súper parcial como es la vivienda, ¿no? En ese sentido, pero con la experiencia y los años, que aunque sean todos súper jóvenes, y no bebemos, también eso es importante decirlo, ¿eh? O sea, no, nosotros bebemos de mucha tradición, de muchas que han también participado en la movida por la vivienda antes, como han podido ser las plataformas afectadas por la hipoteca y el capitalismo, etcétera. Pero con la experiencia de esto, los sindicatos de vivienda somos capaces, ¿no?, de articular, ¿no?, y encontrar como el mínimo denominador común enemigo, que es el capital. No es tu propietario que te está subiendo el alquiler o tu propietario que te quiere echar en ese sentido, ¿no? Es el capitalismo. Y por lo tanto, también vemos la necesidad de articularnos en estructuras populares para poder combatir, o sea, para entender la interseccionalidad del conflicto y poderle combatir desde distintos frentes. Entonces, yo hablaré un poco más de la experiencia en el Sindicat de Barrio del Poble Sec. El Sindicat de Barrio del Poble Sec nace aproximadamente hace unos 3 años, no con la máxima de la vivienda, sino que nació un poco con la máxima de poner la vida en el centro, ¿no? Que era como una frase que habíamos oído que 1000 partidos y igual 1000 organizaciones y 1000 movimientos se habían puesto en la boca, pero que realmente poner la vida en el centro significaba eso. Poder politizar todos los espacios donde nos desarrollamos. Entonces decidimos, ¿no?, por qué sindicato, porque realmente la acción o las prácticas que nosotros utilizamos son prácticas totalmente sindicales, ¿no?, scratches, etc. Y aparte, entender el barrio, y esto es igual lo que voy a decir ahora, no es como en representación de todo mi colectivo, sino son reflexiones que hemos ido haciendo, pues cierta peña que estamos en la vivienda, ¿no? El barrio como la nueva, el nuevo sitio donde está la máxima contradicción del capital, ¿no? O sea, movernos en otros parámetros, la máxima contradicción del capital ya no se encuentra en el lugar de trabajo, ya no es trabajo versus capital, ¿no? Ahora estamos en un punto de capital versus vida, y donde se agudiza cada vez más, donde está agudizada la contradicción básica del capital es en los barrios, porque al final también son los centros donde desarrollamos toda nuestra vida, desde el ámbito productivo al productivo y al de ocio, y son todos los ámbitos que ahora mismo, en el marco de hegemonías, la cultura de masas y etcétera, hay que incidir. Entonces, pues eso, nos dirigimos un poco como sindicato de barrio para poder poner la vida en el centro y bueno, empezaron, ¿no?, también. Básicamente la principal necesidad pues fue la movida de la vivienda. ¿Por qué? Porque el Poble Sec también era un barrio que se estaba poniendo mucho de moda, que empezaba a haber cada vez más terrazas, más comercios de toda la vida expulsados, más nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues turismo masivo, subida de alquileres. Pero a partir de la experiencia, ¿no?, que he ido diciendo, hemos sido capaces de articular estructuras populares, ¿no?, como han sido, pues por ejemplo, la Xarxa Aliments, la red de alimentos, que es un grupo de del sindicato que cada jueves se encuentra a las 8 en el Ateneo y se van a dar una vuelta por todo el barrio a hacer recicle de comida y por lo tanto poder también reciclar esto. Tenemos el grupo de mujeres también, que normalmente también surgen de necesidades súper básicas, ¿no? Como estás en la asamblea y tienes un caso de violencia machista. Entonces, ¿cuál es la solución? Crear un grupo no mixto y por lo tanto aprender también que el apoyo mutuo también se aplica en este sentido. Tenemos grupos de autodefensa también, que entrenamos 2 veces a la semana, etcétera. Y también normas o lo que decimos, ¿no?, un poco de la ética sindical y eso tiene que ver sobre todo, ¿no?, con las alternativas habitacionales y en la colectivización, digamos, de los pisos. O sea, los pisos ocupados, digamos, o los pisos que entran a estar gestionados por el sindicato ya no son de la persona en cuestión, son pisos del sindicato y como tal tienen ciertas normas y unos contratos a los que la gente se tiene que ceñir, que pues son desde que no se permite traficar con drogas, no se permite ningún tipo de violencia o discriminación, no se permite realquilar a habitaciones o vender habitación o vender las llaves. Nos ha pasado, todo esto nos ha pasado. Entonces, eso. Y un poco como las flaquezas de las que a veces hablamos, para mí la más grande, ¿no?, es caer en el asistencialismo y la brecha que hay muchas veces entre el perfil de militante y el perfil de afectada, ¿no? Que son bueno, es no terminarnos convirtiendo en una ONG, ¿no? Que eso muchas veces siempre en las presentaciones cuando viene gente nueva lo decimos, ¿no? Pero no terminar siendo un sitio donde la gente viene para que le ayudemos, sino ser un sitio donde la gente viene a ayudar y a ser ayudada, ¿no? Eso es el apoyo mutuo. Luego también pues otras flaquezas, bueno, o amenazas, las mafias, hay muchísimas mafias de ocupación en Barcelona, de compra y venta de pisos ocupados, compra y venta de llaves, y hay gente que hasta compra llaves a una mafia de ocupación y la misma mafia le dice: ah, cuando tengas desahucio, vete al sindicato de Barrio del Poblesé que te lo van a parar, ¿no? Luego tenemos pues emergencias habitacionales también, ¿no? Y por lo tanto también pues la ocupación como una de las herramientas que tenemos, y los desahucios en fecha abierta también, que han sido también uno de los ataques más grandes, y que esto pues el Raval tiene mucho que decir. Es una de las grandes victorias del año pasado. Entonces, bueno, viendo todo esto y que empiezan a salir este tipo de grupos, de sindicatos, de redes, y que la problemática ahora mismo es súper extendible, es que no solo a Cataluña, no solo a los países catalán, sino a todo el Estado, empezamos a hablar un poco más en clave de movimiento, ya que pues, la fuerza que nosotros vimos que teníamos negociando con ciertos propietarios, negociando con la policía, consiguiendo ocupar ciertas cosas, ¿no? Pensamos, ¿no?, que era muy interesante organizarnos en clave de territorio de Cataluña y, por lo tanto, no triplicar las fuerzas, o sea, multiplicarlas por 1000. Y el año pasado, el 16-17 de noviembre, se celebró en Barcelona el primer Congreso de Vivienda de Cataluña, que unía todas las redes, sindicatos de vivienda, etcétera, más la PA, todas las PAs y el sindicato de inquilinas, a través del cual pues, conseguimos tejer una estrategia común, tejer enemigos comunes, y ahora, por ejemplo, hemos decidido ir a fondo contra Divarian, que es un fondo buitre, BBVA, más o menos, tiene la gestoría también allá Real Estate, y está siendo también uno de los grandes enemigos porque tiene una cantidad de propiedades desorbitada en Barcelona y una cantidad de propiedades vacías también desorbitadísima, y no solo en Barcelona, los compañeros del Cabañal, del País Valencià, también están luchando contra Divarian, y etcétera. Entonces, bueno, ahora hablamos más en clave de movimiento, cosa que pues, nos está, digamos, como que fortaleciendo mucho a nivel mediático también, ¿no? Y pues, como he hablado de flaquezas, quería hablar un poco también de victorias, que últimamente pues, estamos con la adrenalina bastante a tope. Hace nada se ha aprobado un decreto ley, el decreto ley 17 de 2019 en Cataluña, que básicamente es una ampliación de lo que ya teníamos antes, que es la 24/2015, ¿no? Pero ahora lo que... Yo no me he parado a mirarme como la letra pequeña, porque también hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? También lo hablábamos. Pero básicamente ha suponido una victoria para, por ejemplo, ciertos bloques que teníamos, que eran como nuestro tótem, el bloque Llavos, ¿no? Que es un bloque que se ocupó en el Poblesé, que hace mucho tiempo tenían un desahucio también, el quinto desahucio, y sabíamos que lo íbamos a perder. Hemos conseguido suspender este desahucio y exigir al fondo buitre Bauras que firme alquiler social para todos los integrantes del bloque, gracias a este decreto ley que básicamente pues, dice, cambia como la concepción de grande propietario, y ahora es persona física o jurídica que tenga más de 15 domicilios, y aparte de eso, todo gran propietario que tenga ocupas desde hace más de 6 meses que lo puedan acreditar, y aparte puedan acreditar vulnerabilidad, este gran propietario está obligado a firmarles un contrato también de alquiler social, y aparte también ampliar todos los contratos de alquiler social que ya se firmaron de 3 años a 7 años más, ¿no? Entonces esto también lo hemos vivido como una victoria. Otra victoria que de la que creo que todos nos hemos hecho muy partícipes era la victoria de Raval versus Blackstone. Es que reímos mucho porque Raval solo habla de eso en general y es muy divertido. Blackstone también es un fondo buitre con todas las garras metidas en Barcelona, y en julio, del 1 al 15 de julio, Blackstone había conseguido una fecha abierta para un bloque entero en el Raval donde vivían varias familias del sindicato y varios compañeros también. Entonces la organización a nivel de Barcelona, a nivel de Raval, consiguió cortar la calle entera durante 15 días, organizar mogollón de movidas, organizar conciertos de reggaetón, de trap, tener a todo el barrio bailando y moviendo el culo allí, parando el desahucio en fecha abierta. Y aparte de esto, Blackstone no negociaba con Ocupas hasta que le obligamos a negociar con Ocupas, ¿no? Entonces conseguimos finalmente alquiler social para 6 familias del sindicato y aparte les han reformado los pisos, que no está nada mal. Y esto que comentaba también, ¿no?, del bloque Yavos, que es este, el que teníamos ahora un poco como el tótem este. Otra cosa que hemos vivido como una gran victoria es que cuando salió el auto de ejecución de este desahucio, no solo fue el decreto ley que lo paró, sino que Mossos también mandó una carta a los juzgados diciendo: papi, estamos cagados, no queremos ejecutar este desahucio, que el sindicato de Barrio del Poble Sec y los movimientos por la vivienda la lían mucho y va a haber muchas tensiones, y básicamente pues lo que querían es, como antes, 5 de la mañana, 15 furgones y pam, y sabían que no lo iban a conseguir. Entonces, un poco lectura política para terminar que hacemos, no es que estos son victorias, pero muchas veces nos están dando las migas para no darnos el pan y nos están dando también cancha para luego poder legitimar su acción represiva. O sea, también hemos tenido estas victorias, pero también hemos visto como en desahucios ya no están viniendo 2 patrullas o ya no están viniendo 2 lecheras. Están empezando a venir también 15 furgones del Abrimo de los Mossos y están empezando a ir a por todas, porque no nos van a dejar ganar. Entonces, esto ha sido el aumento significativo de la represión, solo es proporcionalidad de la fuerza que estamos tomando, y lo que están intentando hacer ahora también con estas nuevas leyes o con estos alquileres sociales es intentar desmovilizarnos. Y bueno, nosotros tenemos muy claro que ni de coña, que nosotros vamos a por todas y a ganar. Ya está. Y ahora os dejo con Paula. Sí, yo soy Paula del sindicato Habitatge del Raval. Y un poco, o sea, para contextualizar también como por qué voy a hablar de esto, como decir que hablo desde la parte como más jurídica y intentando entrar también en las prácticas de los matones, porque un poco es como más lo que se había pedido como concretamente por el tema de Desokupa, etcétera. Tampoco me quiero como extender mucho porque creo que abogados hay en todos lados y la normativa más o menos es la misma, pero sí como reflexionar un poco sobre las estrategias que tenemos viendo las posibilidades legal que nos da la ley, ¿no? Un poco. Sobre todo, un poco también yendo a lo que decía Berta hace un momento, pues que en el sindicato de la vivienda del Raval nos encontramos con distintos problemas que todos deben de lo mismo, ¿no? De un problema de especulación que se materializa en cuestiones muy concretas relacionadas con la vivienda. Los casos más habituales son pues la subida del alquiler, es decir, pues yo pago 1.000 y de repente se me acaba el contrato, me cobran 1.400 y no lo puedo pagar. Lo que le llamamos desahucios invisibles, ¿no? Es decir, no es que te venga a echar nadie de tu casa, pero te vas porque no puedes pagar más. Luego está la no renovación de contratos de personas que hacen pues o huelgas de alquiler o deciden que no se van a ir porque les tengan la subida de alquiler, es decir, me van a subir a 1.400, no me da la gana de pagarlos, se me acaba el contrato, yo me quedo en casa, ¿no? Los ocupas que no entran por la fuerza, digamos. Luego está problemas que tienen, o sea, personas que tienen situaciones de calle directamente, ¿no? Pues personas que por el motivo que sea en el momento X, por situaciones personales, pues viven en la calle y no tienen dónde vivir. Luego tenemos el problema de los jóvenes, ¿no? Que es, nos hemos criado en un barrio, tejimos nuestras redes, hemos ido al cole y tenemos colegas en el barrio D. Y como la vivienda está muy cara, nuestros padres, pues igual, porque por lo que sea, han podido vivir aquí, pero nosotros con nuestro sueldo de mierda, con nuestro trabajo de mierda, nos podemos quedar. Y tenemos que plantearnos si quedarnos a vivir con nuestros padres y por tanto pues apechugar con un sistema familiar, etcétera, que puede o no gustarnos, o pirarnos del barrio y acabar viviendo en la periferia o en barrios en los que no tenemos estas redes afectivas que podemos tener en nuestros barrios. Y finalmente, situaciones de personas, pues lo que nosotros le llamamos los ocupas de patada, ¿no? Que son personas que vienen ocupando pero que igual no lo hacen desde una conciencia política, sino que por necesidad pues se han visto en situación de, o sea, ocupando. Todas estas personas son un poco los casos que predominan en el sindicato de vivienda, no solo del Raval, sino en general, ¿no? Un poco también una reflexión que hacíamos era que dentro de lo que hablaba Berta, ¿no?, está la PA, que era como los afectados por la hipoteca, luego estaban los sindicatos, que teníamos como también nuestra zona concreta, y luego está el sindicato de inquilinos, que acoge mucho más a la gente que tiene subidas de alquiler y nosotras que íbamos como a las partes más degradadas de los barrios, realmente. O sea, las personas que tienes, tú tienes más límite. Es decir, sobre todo ocupas y sobre todo situaciones de calle, ¿no? O sea, subidas de alquileres, etcétera, también tenemos, pero no tantas. Entonces, como una reflexión así que hacíamos nosotros era que, claro, ante todas estas situaciones, la ley siempre está del favor de los privilegiados, ¿no? Nunca va a estar a nuestro favor, porque es que las subidas de alquiler son legales, las no renovaciones de contratos son legales, las ocupaciones son ilegales, las situaciones de calle, lamentablemente, son legales. Y que no nos podamos emancipar, bueno, pues como que no está exactamente contemplado. Entonces, como la ley no nos da cancha para poder hacer lo que queremos y para poder conseguir nuestros objetivos, lo que hacemos son acciones o actividades al margen de la ley que pueden ser más o menos legales, ¿no? Pero sobre todo extrajudiciales, ¿no? Que son las que nos están funcionando hasta ahora. Lo que decía Berta, que habíamos tenido algunas victorias, ¿no? En términos legales de algunos decretos que nos estaban ayudando a con algunas cosas, pero generalmente todas nuestras victorias pasan por la autoorganización vecinal y entender los barrios y los sindicatos como una herramienta de autodefensa vecinal que consigue lo que la ley no nos está dando, porque nunca nos lo va a dar, porque la ley es hecha desde y para los privilegiados, ¿no? Entonces, yendo a lo concreto, ¿no? ¿Qué hacemos para conseguir lo que queremos y que no nos dan? Lo primero son las acciones a los propietarios. Es decir, mi propietario me sube al alquiler o no me quiere renovar el contrato y me envía el burofax y me dice que me tengo que ir en una semana. Y yo le digo, sí, ahora voy, ¿no? Entonces yo, pues, le contesto el burofax o le digo que se vaya a tomar viento, le contesto con una carta del sindicato que dice, oye, pues a partir de ahora ya no estás hablando conmigo, estás hablando con todo el sindicato y vas a negociar con nosotros. ¿Y cómo negociamos? Pues primero de buenas, decir, oye, ¿y por qué no pactamos un alquiler tal? ¿Qué dice que no? Pues acciones a la propiedad. Que la propiedad es un banco, yo qué sé, el BBVA o incluso banco, lo que sea, propiedad. APIs, propietarios medianos o pequeños tal. Vamos a las oficinas, Google, lo metes y te vas allí y te plantas con 50, 60, 70 personas las que puedas recoger y le montas un pollo, musicote, te pones ahí pues a hacer un vermutillo, lo que sea, y dices, pues yo de aquí no me voy hasta que tú no te sientes a negociar. Y ya te digo yo que negociaremos, ¿no? Y generalmente yo creo que 95% de las veces lo conseguimos. A veces pues se puede haber un poco más de tensión, menos tensión en función del propietario, pero se suele conseguir. A veces hace falta hacer 4 acciones a la propiedad, a veces solo una, o sea, depende. Luego, que esto no funciona, que también nos pasa, ¿no? ¿Qué hacemos? Acompañar siempre las acciones a propietarios de campañas mediáticas. Es decir, lo que siempre decimos, ¿no? Los grandes propietarios, el BBVA, el Sabadell y el que sea Blackstone, no responden a argumentos morales. Les importa una mierda, ¿no? Tú ya puedes ir a dar pena que no les importa. Luego las API, los pequeños propietarios, pues igual sí que responden a, oh, es que la vivienda, los desahucios, bla, bla, tal, se sienten como un poco peor. Pero, gracias a Dios, pues tenemos cierta legitimidad social, ¿no? Que dice que los bancos pues son unos capullos y que los fondos de inversión son unos capullos y a partir de aquí, mediáticamente, pues puedes atacar. Esto, junto con acciones directas que pueden ser también mediatizadas, con prensa, lo que sea, pues nos ayudan un montón. Luego, en el caso de que esto no funcione, y ya son como nuestras últimas cartas, tenemos los scratches, que es pues ya ir directamente, personalmente, a quien se tenga que ir siempre, o sea, todo esto deja del guay, ¿eh? Pero en plan de ir ahí a decir, te exigimos a ti tales cosas, objetivos, etc. Y finalmente, lo que ya va como más al tema concreto, el tema de las ocupaciones. Es decir, como históricamente se entiende la ocupación como una alternativa a vivir pues por personas que no pueden pagarse o no quieren pagarse un piso porque no decidimos que no queremos pagar por vivir, lo cual está súper bien, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo utilizamos muchísimo con los jóvenes militantes pues porque son estudiantes o porque pues vamos a tener curros de mierda y entonces como bueno, pues nos ponemos a ocupar porque así como no pago agua, no pago luz y no pago alquiler, pues tengo que trabajar menos, puedo militar más, ¿no? Esto es como 2 + 2 = 4. Pero por otro lado, las ocupaciones también nos sirven como carta de negociación. Es decir, tengo un propietario que tiene 15 pisos en Barcelona y tiene un bloque y no quiere renovar. Bueno, pues si me entero que hay otro bloque, le ocupo el segundo bloque y le digo, ah, ahora sí que quieres negociar, ¿eh? Es decir, un poco como jugar con el miedo de decir, tú crees que me puedes atacar a mí con cosas, pero yo a ti también te puedo atacar con cosas. Campaña mediática, acciones y ocupaciones estratégicas. Es decir, por ejemplo, con el tema de Divarian, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Pues desde el Sindicato de Vivienda del Raval hemos ocupado ya 2 pisos de Divarian diciendo, pues igual te intercambiamos los pisos a cambio de qué tal. O igual lo ocupamos solo para demostrar que tenemos cierta fuerza, ¿no? Y que vamos a la ofensiva y luego intentamos regularizar las propias ocupaciones que hemos hecho. Estas también son una de las opciones. O sea, entender un poco la ocupación como una herramienta defensiva que responde a las necesidades de vivienda y también la ocupación como una herramienta ofensiva que sirve para demostrar que nosotros también atacamos, ¿no? Que nosotros no es como venimos a parar los desahucios cuando llega la policía y cuando llegan las comitivas a nuestras puertas, que no nos estamos esperando que nos echen de casa, sino que vamos a actuar primero. Entonces, un poco yendo también un poco a la parte más legal, pues decir que, claro, las propiedades tienen herramientas y nosotros también. Tienen herramientas como nosotros, legales y no legales. De las herramientas legales de los propietarios son las denuncias y las demandas, vía penal o vía civil, que son, pues en el tema de la ocupación, pues te pueden meter la denuncia penal o la denuncia civil, o sea, la demanda civil, y luego en el caso, pues del resto de casos que decíamos, lo mismo, ¿no? Pues si se me hace terminar el contrato y no me quiero ir, pues me pone una demanda, tal, tal, y se acaba en la comitiva, desahucio, etc. Luego decir que las otras dos estrategias que tienen, generalmente para echarte de casa, son el moving, que es un sinfín de delitos concatenados, todos juntos, y luego los matones, que es un elemento más del moving, es decir, al final matones también es moving, pero es el elemento como más particular. Entonces, hablando del moving concretamente, ¿no? Pues para citar un poco la lista de delitos que se pueden cometer, ¿no? Sin ser un delito, la dinámica general es el ofrecimiento de dinero, es decir, como sé que tú no te vas a ir, pues te digo que te doy 6.000 euros a ver si te piras. Esto generalmente no funciona. Desde el sindicato recordamos que no tiene que funcionar, es decir, no cojamos pasta de la propiedad. Luego las coacciones, que son diversas, o sea, montones, son las típicas, son corte de agua, corte de luz, y pues que te jodan la cerradura con silicona, lo que sea, tal, que no puedes entrar y salir. O sea, son como las de manual, luego hay otros tipos. Luego están las amenazas, lo que decía la compañera también, ¿no? Pues vamos a hacer, pues te vamos a hacer no sé qué, o te vamos a hacer tal, te vamos a echar, etcétera. Y amenazas incluso más heavy, es decir, bueno, es que las hemos visto de todos colores. Luego está, bueno, es que en tema de moving siempre se habla como del caso de Bilbao y del caso de Barcelona, curiosamente, ¿no? Como dos estrategias distintas de moving. Entonces, en el caso de Barcelona lo que se hace muchísimo es el tema de dejar los pisos hechos una mierda, es decir, la propiedad empieza a desinteresarse del piso, lo hacen muchísimo, y empieza a tener goteras en casa, se te cae la escalera a trozos, pues si las vecinas son mayores, pues se caen por las escaleras, lo que sea, cortan la luz del edificio, dejan la basura pues en medio de la puerta, bueno, o sea, pisos que dan absolutamente asco, ¿no? En los que no se puede vivir. Luego está el tema de las obras, que te hacen obras, etcétera. O sea, para que nos entendamos, el método Bilbao sería más el rollo desocupa, ¿no? Que es como hacer coacciones, amenazas, etcétera. Y a nosotros lo que más nos encontramos es con que de repente pues tu piso da asco, no se puede vivir, llueve y te llueve en el salón porque tienes una gotera de 2 kilómetros, te empiezan a hacer obras en el piso de al lado. Y lo que más nos hemos encontrado, que es una especie de pseudomatones, nosotros les llamamos matones AliExpress, un poco de cuando lo pides, cuando te llega, ¿no? Pues un poco eso, que es como, no matones, sino personas pues de, no, pues con unas características muy concretas, generalmente pues personas con situaciones pues muy lamentables, yonkis mayoritariamente, que te los ponen a vivir pues debajo o encima o al lado, ¿no? Y que te hacen la vida imposible, es decir, gente con las pintas más lumpen o más terríficas que te puedas imaginar, que no te hace, o sea, que no hacen nada, pero que imposibilitan un montón pues la vida normal. Si tú vives con hijos, lo que sea, pues encontrarte jeringuillas de heroína en la escalera, etcétera, ¿no? Pues, o sea, hacer un poco el guarro. Y luego sí que está el tema, como que entraría más en el tema de desocupa, que sería a ir a por la violencia física, ¿no? Es decir, pues que te pongan ahí al matón ciclado delante de la puerta, y los desahucios forzosos, ¿has dicho así? Forzosos, por la fuerza. Que es, pues tú vives en esta casa es tu domicilio, llega alguien, te revienta la puerta, te coge y te echa, ¿no? Que esto constituiría lo que se llama una violación de domicilio o allanamiento de morada. En fin. Luego, sobre el tema de los controles de acceso, es hacer nada, un apunte, ya me callo, ¿eh? Que era el tema del domicilio, ¿no? Que es como una cosa en la que hemos tenido muchísimo debate con un montón de juristas y no juristas, que es que la ocupación, o sea, se puede hacer porque en el momento en que tú vives en un sitio y esto es tu casa, constituye tu domicilio, ¿no? Y hay un delito que es la violación de domicilio que no permite que nadie entre en él. domicilio no significa que tú estés pagando por él, significa que tú vives ahí, ¿no? Y es un derecho que se contempla. Entonces, lo que se juega con el control de acceso de lo que hacen desocupa es que en las propiedades que son bloques y no son casas, lo que hacen es, yo te tengo que dejar entrar en tu casa, que es el tercero primera, pero tu domicilio no es la puerta de entrada al bloque. Es decir, tú vives en el tercero primera, tú no vives en el número 42, entrada. Si puedes entrar por el balcón, puedes entrar por el balcón, pero yo te voy a meter a dos ciclados aquí en la puerta y tú aquí no puedes entrar, ¿no? Claro, o sea, bueno, por lo menos, o sea, es una cuestión individual y compartida con el resto de juristas que nos hemos juntado. Disfrutar del legítimo domicilio no significa poder entrar por el balcón de tu casa, significa poder entrar en tu casa por el portal. No sé qué me estás contando, ¿no? Yo no vivo en la escalera del piso, pero evidentemente tengo que poder entrar porque lo que se me está legitimando es el derecho a la vivienda, no el domicilio en abstracto. Pero en fin, los Mossos, no sé, que en Barcelona quien actúa, la policía que actúa para ocupaciones y desahucios es los Mossos, son unos fachas y bastante retrasados y generalmente pues ni saben de ley ni les interesa y generalmente pues claro, matones te dicen cualquier cosa que suene así un poco guay y dicen, ah claro, claro, te jodes y punto, ¿no? Entonces como, bueno, y Miguel habla más de esto, pero es un poco como saber jugar la carta, ¿no? Entre la policía, la propiedad y la ley, que nos interesa cuando nos interesa y cuando no, no. Generalmente no nos interesa, pero a veces, en este caso concreto, pues sí, ¿no? Nada, ya, queda ya. Vale, pues yo soy Miguel, sindicante del Cascantí, y os explicaré un poco sobre los matones, nuestra experiencia y sobre todo experiencias compartidas con otros sindicatos. Y sobre todo también aprender de cada situación que nos encontramos con matones, hacer un análisis para luego, si te vuelves a encontrar con matones, saber cómo afrontarlo. También es como importante saber que, sin más no, en Barcelona o en Cataluña, los matones suelen estar contratados por empresas SL o pequeños propietarios y normalmente los bancos pues no contratan a matones. Y sobre todo tener muy claro cuál es nuestro objetivo y contra quién estamos luchando, que son las propiedades y no los matones o la policía, sin dejar de denunciar pues, las prácticas que puedan tener los matones o la policía. Y también es importante, como pues lo que he dicho, hacer un análisis, conocer las prácticas que pueden tener, pues por ejemplo, empresas como Desocupa o otras empresas que ya nos hayamos podido encontrar para luego pues, defendernos con más eficacia. Y ahora os explicaré como tres ejemplos de situaciones que nos hemos encontrado y las herramientas que hemos utilizado como para defendernos una vez hecha como la acción o la defensa, pues el análisis que hemos hecho nosotros. Y una es el bloque Gallarre de Sants, que eran 5 o 6 pisos ocupados, y en ese caso vino Desocupa y además los Mossos de Escuadra cubrieron como la acción que estaba haciendo Desocupa, o sea, trabajaban mano a mano Mossos de Escuadra y Desocupa, mientras Desocupa estaba coaccionando y amenazando a las vecinas del bloque, ofreciéndoles dinero, los Mossos de Escuadra estaban en la puerta sin dejar que entrara nadie, incluso no sé si llegaron a cargar, que me parece que sí. Y entonces allí se decidió, pues una herramienta que tenemos como movimiento de la vivienda, y como bien ha dicho ella, son las ocupaciones, entonces se decidió ir a la sede de la propiedad, a ocupar la sede para apretar a que los matones se fueran. Finalmente se acabó consiguiendo, aunque Desocupa consiguió también echar a 2 familias de ese bloque, entonces se quedaron como toda la noche haciendo vigilancias y algunas vecinas también se quejaron de que por la noche se habían oído gritos. Y al final también como una herramienta que tenemos de defensa es la presión en la calle, porque al final a los Mossos de Escuadra no les interesa tener una problemática o desórdenes en la calle, entonces entra también la mediación con la policía. Pues nosotros nos vamos de aquí, si Desocupa se va, y si no se va Desocupa seguiremos aquí hasta que se vaya. Y sobre todo también la denuncia pública y la socialización del discurso para extenderlo en la sociedad. Luego, como otro ejemplo, que no sería de piso y de bloque, sino que sería de un piso en concreto en el barrio de la Barceloneta, era de una compañera del sindicato del Cascantí con 2 menores que decidió ocupar un piso porque, lo que decíamos antes, estaba en la mesa de emergencia, las instituciones no dan respuesta a todo eso, entonces decidió ocupar un piso hasta que le dieran el piso en la mesa de emergencia. Y ocupó el piso con la intención de negociar con la propiedad un alquiler social hasta tener el piso de... de la mesa de emergencia. Entonces la propiedad respondió con cortes de luz y de agua constantes y además con un control de acceso, que allí sí que se hizo una acción. Llegamos y había como, no sé si 5 gorilas dentro del mismo bloque. Llegó la prensa también, llegaron Mossos de Escuadra, policía local. Y entonces toda la gente del movimiento de la vivienda se puso en la puerta. Y luego lo que tenemos que hacer es como adoptar una actitud enfrente de los Mossos de vamos a hacer lo que nosotros digamos y no lo que nos digan ellos. Además, porque lo mismo que decía antes, hay un conflicto en la calle, además hay medios de comunicación por medio. En Barcelona el movimiento por la vivienda tiene una repercusión mediática bastante heavy. Entonces no interesa que allí pues los Mossos empiecen a pegar y encima que Desokupa o cualquier otra empresa de matones esté echando a alguien de su casa, porque a nivel mediático pues no interesa. Y sobre todo también grabar todo, porque al final si un matón te insulta o te agrede, pues tú es algo que puedes denunciar, como bien decía la Paula antes. Y bueno, así como para acabar, y aquí seré un poco más extenso, hablaré como del bloque en el que vivimos yo y 3 compañeras más y explicaré un poco como la historia que tiene, sobre todo para entender a la estrategia que ha seguido la propiedad. Y bueno, en el bloque se ocuparon 3 pisos. Además es un bloque que está en un proceso de especulación, que están como apretando a las familias para que se vayan, porque luego reforman cada piso y de 2 pisos sacan 4 y suben un 120% el alquiler. Entonces de ese bloque pues ya había muchas vecinas que no estaban, se ocuparon 3 pisos, se procedió a la identificación al día siguiente de 2 de los pisos, porque uno aún pues en aquel momento no había nadie. Y como 2 días después de la ocupación se intentó hacer un desalojo, pero la propiedad jugó con haber identificado pero no haber puesto ni una demanda ni ni una denuncia. Entonces sí que acaba siendo un desalojo ilegal, porque no tienes ninguna orden judicial para que te desahucien, pero es como el juego ese de ¿y cómo me defiendo yo ante eso si tampoco tengo ningún papel que diga que yo estaba viviendo ahí? Pues después de ese intento de desalojo, gracias al apoyo de las vecinas, se consiguió resistir. Cabe decir que el desalojo lo hizo la policía y que no había matones. Y entonces, justo después de que la policía se fuera, nosotros mirando desde el balcón vimos aparecer un coche que resulta que eran matones. Entonces, a la que salimos de los pisos, porque al final se habían ocupado 3 pisos donde teníamos que vivir nosotros y 2 familias, pero las 2 familias viendo como la situación del bloque, que es un bloque sin agua, sin luz y que en algún caso pues el piso estaba un poco mal, valoraron como qué les suponía quedarse ahí y qué no les suponía quedarse, y entonces veían que perdían mucho más que no que ganaban y decidieron no quedarse. Entonces pues por eso acabamos perdiendo 2 pisos, vale, sí, porque no lo he dicho. En el desalojo perdimos... No, perdón. Es que estoy un poco nervioso. Vale, pues eso, en el desalojo no se perdió ningún piso y llegaron los matones, intentaron hacer como un control de acceso 24 horas, que al final entrábamos, salía, venía un mogollón de peña a casa, porque al final pues vienes de una situación que te han intentado echar de casa y estás pues eso, nervioso y con miedo, y al final pues viene gente a casa. Total, que el control de acceso pues sin más, porque al final la empresa no era ni Desokupa y son pues eso, unos matones lumpens de, yo qué sé, del AliExpress. Y después del control de acceso se empezó como a fortificar todo el bloque, pues poner puertas antiocupa, alarmas, y los matones se quedaron a vivir justo debajo de nosotros. A partir de ahí empezaron las coacciones y amenazas. O sea, tampoco son matones que te los encuentres por las escaleras y te empiecen a insultar o a decirte te voy a matar o algo así. O sea, son matones que están ahí, están haciendo como función de portero, ayudando a los albañiles en la obra, porque encima tenemos obras, como si no fuera a más. Y bueno, luego a final de año tenían que irse ya como todas las vecinas del bloque. Y ahí ya sí que empezaron las amenazas de a partir del 1 de enero os vamos a reventar la puerta, vamos a poner controles de acceso. y entonces ahí ya nosotros nos empezamos como pues la herramienta que tenemos de defensa delante de eso pues es hacer permanencias en el piso, pues que el piso no se quede solo. Y resulta que a partir del 1 de enero pues las vecinas aún no se habían ido, nosotros íbamos hablando con ellas y nos dijeron no, bueno, una se iba el viernes y la otra pues aún no se tenía que ir. Y dijimos, vale, pues ese viernes, como llevamos un montón de tiempo aquí haciendo permanencias, nos vamos a dar una vuelta. Ese viernes, que es el viernes pasado. Total, que como a las 2 de la mañana nos llama como la compañera del piso que pues había estado en una cena y nos dice, buah, nos han cambiado la cerradura. Y nosotros, no puede ser verdad. Sí, pues estábamos en el casal de Jovas del barrio, fuimos corriendo allí, se hizo una convocatoria a nivel de redes sociales y a nivel, pues eso, de mensaje. Y como en cosa de media hora o así estábamos 50 en la puerta, los matones muy nerviosos, empezó a intentar abrir la puerta. Al final, también es como tener la actitud de saber que en ese momento y esa noche vas a dormir en casa, que no te vas a quedar en la calle. Y por suerte, como todas las que vivíamos en ese piso, teníamos muy claro que esa noche no íbamos a dormir en la calle. Al final, pues bueno, también hubo agresiones, acabaron saliendo como los vecinos que ya están pagando alquiler con pisos reformados a tirar gas pimienta a la gente que nos estaba dando apoyo. Llegó la policía, se empezó a mediar, al final pues acabamos teniendo el piso. Y al final aquí vemos también pues eso, lo que decía antes, la importancia de organizarse, porque al final no es casualidad que a las 2 de la mañana un viernes hubiera 50 personas en la puerta, ni es que tengamos nosotros mogollón de amigos, sino que una es la lucha, que entendemos la vivienda como una lucha colectiva y de ayuda mutua, como ya hemos dicho varias veces, y sobre todo lo que ha dicho ella antes, cuando tú ocupas un piso con el sindicato, el piso no es tuyo, el piso es del sindicato y al final todo militante del sindicato tiene una responsabilidad sobre ese piso. Y que al final, si tú pierdes un piso, pues es una pérdida, no pues en este caso mía o de la gente que vive conmigo, sino del sindicato. Y en este caso, pues eso, las herramientas de defensa que teníamos, pues es la denuncia pública, la campaña mediática para hacer presión, porque encima, después de todo lo que pasó ese viernes, un representante a la propiedad vino a llorarnos a nuestra casa diciendo que las pintadas que le hacíamos en su casa eran violentas, y fue como, a ver, violento es lo que pasó aquí el otro día y no que nosotros te hagamos pintadas en casa. Y encima también como te atacan con el discurso que vas tú, es que a mí también me han echado del barrio, es que no sé qué, y es, bueno, en fin. Y también es importante como herramienta la actitud que tienes tú delante de los matones. Lo que tendría que ser es ir tú con una actitud más ofensiva que no defensiva, pero al final cuando te encuentras en una situación así es como, vale, y si yo hago esto y ellos me responden con algo peor, y al final esto lleva a que o no hagas nada o la contundencia de tus acciones pues sea mucho más baja que lo que tú quieres que sea. Y al final la campaña mediática también, pues como para hacer que el miedo cambie de bando, pues si el propietario sabe que, o sea, si tú sabes dónde vive el propietario sabe que nosotros sabemos que vive ahí, pues al final es como, tú no vas a dormir tranquilo porque yo no estoy durmiendo tranquilo como todo este tiempo. Y por mi parte no mucho más, creo que ya está, si no. O sea, me gustaría hacer un pequeño apunte y paramos. Que es como lo que ha comentado Miguel del bloque de Gallarre de Sants, que para mí, de lo que habían hablado los compañeros de Portu, es como lo más importante sobre el tema de Desokupa y cualquier empresa de matones, que es como tener muy claro dónde está el foco, ¿no? Lo que decíamos, al final, los matones, los desahucios, que la policía venga a echarnos de casa, las subidas de alquileres son todo respuesta, ¿no?, a unas prácticas especulativas que son solo responsabilidad y originarias de los propietarios, ¿no? Porque al final, quien decide subir del alquiler, quien ejecuta hipotecas son los propietarios, son los bancos, los fondos buitre, las APIs y los pequeños rentistas, ¿no? Entonces, quien contrata Desokupa, quien contrata matones, son los propietarios. Y nosotros podemos ponernos a investigar cómo trabaja Daniel Esteve, podemos ponernos a investigar qué herramientas tiene Desokupa para echarnos de casa y cómo funcionan. Y también podemos ponernos a investigar cómo están entrenando a los Mossos, pero por mucho que lo sepamos, en la vida vamos a poder ganar a los Mossos. ¿Por qué? Uno, porque pues, bueno, es que es evidente, ¿no? Entonces, como yo no voy a poder contra Daniel Esteve, porque yo soy así y él es así, y él está bastante más pirado que yo, y lo mismo con los Mossos y con la Brimo, etcétera, tiene como, o sea, tiene cierto sentido convocar las convocatorias públicas por el tema mediático, etcétera, pero bueno, por lo menos lo que hemos aprendido es que lo más importante es atacar al propietario. Es decir, el propietario me trae desocupa casa y me intenta echar de casa, y yo le monto una convocatoria de 150 personas en su oficina y le digo, te vas a cagar, chaval, ¿sabes? Pero no me voy a enfrentar contra Daniel Esteve, perdona, ¿a mí me pagan por enfrentarme a Daniel Esteve? No, pues no tengo ganas de acabar tuerta, ¿sabes? Pues entonces me voy a ir a tu oficina y tú, que tú sí que eres un mierda, a ti sí que te voy a decir, sácame a Daniel Esteve de casa, o si no, voy a venir a por ti, ¿sabes? Y vamos a venir a ti mediáticamente y vamos a venir contigo con toda nuestra fuerza legal, ¿sabes? En plan, vamos a decir, o sea, es que eres, no, bueno, como dice la Bad Girl en su canción, ¿sabes? Eres un mierda y eso todos lo saben, pues lo va a saber todo el mundo, y te vamos a traer a TV3 y te vamos a traer a todos los medios y va a salir en todos los twitters. Entonces me vas a echar de mi piso, pero es que tu abuela te va a mirar y va a pensar, qué pena que me das, ¿sabes? Pues un poco esto, ¿no? Jugar a esta carta es la más importante. Otra cosa es el drama, por ejemplo, que tienen ellos, que es que su piso está en Barcelona, pero el propietario vive a saber dónde. Bueno, pues igual si vive en Vic, pero que si vive en Berlín, pues no sé, no voy a coger un vuelo para hacerlo en Scratch, bueno, ¿vale? Bueno, igual sí, pero en plan, que generalmente no. Pero cuando lo tienes fácil, cuando tu propietario es tan claro que lo tienes pues a 5 calles de tu casa, ¡fua! Déjate el Daniel Esteve que se ponga a hacer lo que tenga que hacer, que se cobrará su pasta, ¿sabes? Pero, y que si es un nazi, es un facha, ya lo sabemos. Y lo que decía, ¿no? Lo vamos a denunciar, pero sobre todo fijarnos en que el foco está en el propietario, que el que lo contrate es el propietario, que si no hay propietarios que contraten matones, no hay matones, ¿sabes? Que el tema está aquí, que fachas y nazis los hay en todos lados. Pero de todas formas, en nuestro caso, estando totalmente de acuerdo contigo, claro, había una diferencia. Primero, que desocupa aquí, había estado alguna vez en Bilbao. Para nosotros era importante, claro, que desocupe, no pisase Margen Izquierda, ni Gran Bilbao, ni Euskal Herria, por así decirlo, porque sí han tenido contadas ocasiones, pero nosotros intuíamos que tiene un interés especial por entrar por ahí, por entrar por Margen Izquierda. Entonces, nosotros hasta cierto punto, para nosotros era secundario el desacuerdo que había entre particulares, porque encima nuestra casuística no es un caso tan sangrante como puede ser el que estáis hablando, que son fondos buitre, grandes corporaciones económicas. Esto era una particular, otra pobre desgraciada como ella, que ve la ola, que nosotros intuimos que hasta se la podría haber hecho gratis, que lo llegamos hasta sospechar. Entonces, desde nuestra óptica aquí en Euskal Herria, y más concretamente en la margen izquierda, con esos sucesos que hemos narrado de criminalización de la ocupación, y que hay un movimiento anti-ocupa que está teniendo un apoyo muy masivo entre la población, para nosotros precisamente es al contrario. Nosotros le damos una importancia crucial, sí, a que esa gente no utilizase la margen izquierda como entrada para hacer una sucursal, porque esa gente es aparte de ser, porque esa gente opina de política también. Yo alucino con esta gente. Pero o sea, te quiero decir que esta gente, aparte de echar a gente de sus casas y ejercer el maturismo, son los ultraderechistas y son los nazis. Y también expanden un tipo de ideología. Es ideología lo que hace esta gente, no es simplemente un tratado comercial entre particulares. Entonces, para nosotros era secundario el desacuerdo entre particulares, y era de gran importancia que desocupa, o sea, ni se le ocurriese entrar. Era simplemente para apuntarlo, por el caso concreto. Yo creo que lo que decíamos nosotros no era que no hay que, o sea, obviamente hay que denunciar públicamente, hay que mostrar cuáles son los vínculos de desocupa con la extrema derecha, con el fascismo en la actualidad, y eso es súper importante porque también es algo que les afecta a ellos, pero la forma en que, para que desocupa no pise tu barrio, es atacar al propietario y montarle el pitote, ¿no? De te está trayendo nazis a casa, es lo que ya. Y hay una anécdota que es cuando estábamos en lo que comentábamos de Raval versus Blackstone, se hizo un scratch al propietario, bueno, a uno de los altos directivos de Blackstone, que es lo que comentaba Paula, y cuando ya se le hizo el scratch y tal, el alto directivo dijo, ¿y ahora cómo voy a dormir yo tranquilo en mi casa si ya sabéis dónde vivo? Y fue como, es que no vas a dormir tranquilo nunca más en tu vida, ¿no? Y fue como una frase que, bueno, muy ilustre, ¿no? Sí, se contrató segurata para ir a comprar el pan en la zona alta. porque tenía miedo de nosotros. Sí. Y no sé si tenéis preguntas o... Sí. Tiros libres para la peña de lanzar ahí cuestiones. Yo sí tengo preguntas, pero preguntas muy aburridas, porque son un poco más del tema legal. A mí me interesa un poco el tema legal. Yo no sé, creo que hay gente aquí, por lo menos yo ayer hablaba con uno, que sabe mucho más que yo, ¿eh? O sea, sí, que... Pero bueno. Creo que es de diferentes ópticas, o sea, creo que son muchas cosas que nosotras todavía ni intuimos, y me gustaría saber, por un lado, si contra Desokupa o contra el moving, ese moving, esas obras, ese dejar la basura, ese... ¿Habéis intentado defenderos legalmente? Y si tenéis algún tipo de sentencia condenatoria en ese sentido. Uh-huh. Y luego, todo eso que contáis de Scratch, que suena fantástico, pero hostia, yo conozco a Brimo y conozco a los tipallos. O sea, aquí, pues hay cosas que a mí me suenan como un poco a... igual no, ¿eh? Pero una de las cosas muchas veces que cuando calculamos una defensa, o yo por lo menos, igual es mi papel, lo hago en términos también un poco qué voy a ganar, qué voy a perder, a ver si voy a librar una, por librar una multa o por librar un desalojo, voy a acabar marronando a peña con más multas, con más... Sí. Más allá de que algunas veces se asuma, pero a mí, yo tengo que informar a la gente de lo que se va a enfrentar. Entonces, a nivel económico, a nivel... Porque claro, yo soy el enemigo, yo soy el capital y pienso, muy bien, vosotros me atacáis en mi casa, yo voy a reprimir esa... más que reprimir la vivienda, voy a reprimir la respuesta social. ¿Económicamente os ahogan? A ver, o sea, respondiendo, intento ir por orden. Vale. Lo primero del tema de si hemos hecho como emprendido acciones legales, medidas legales, generalmente pocas. Es decir, porque son cosas un poco en vano, ¿no? Es decir, el moving, por ejemplo, por lo menos en términos de jurisprudencia, solo se han condenado casos en los que las pruebas eran pues absolutamente no, o sea, no ponibles, ¿no? No sueles tener eso, o sea, no sueles grabar cuando el matón te está diciendo que te va a romper la cabeza contra la pared. Es que normalmente no tienes el móvil en la mano, o si lo tienes no te lo va a decir, ¿no? O cuando, o sea, son cosas que no, en las que no sueles tener como pruebas suficientemente graves. En el tema del moving de dejarte el piso hecho un asco, ¿no? Los juzgados solo lo han aceptado por la vía penal en casos en que era aquello de decir, madre mía de mi corazón. En otros casos como, vives en el Raval, como es un barrio de mierda, pues tienes pisos de mierda, ¿sabes? Que esto también nos pasa un montón. Lo que sí que existe es la vía administrativa, que es una vía que se ha abierto en Barcelona, solo en Barcelona, con el Ayuntamiento de la Colau, hace un par de años. Que es lo que hacen es, o sea, multar. Entonces las multas son muy elevadas y lo que hacemos es amenazar con las amenazas, o sea, por el tema del moving vía administrativa, con multas de hasta 90.000 o ciento y pico mil euros. ¿Es una amenaza propia del ayuntamiento? Claro, es decir, la ley de vivienda municipal, bueno, permite al ayuntamiento que haga estas multas a propietarios que no están cumpliendo con la ley. Y entonces sí que ante la amenaza de que tengan multas de hasta ciento y pico mil euros, si les dices refórmame el techo, te lo reforma, ¿sabes? Nunca ha habido una sola condena vía administrativa en multa por moving, nunca. Y por lo penal, pocas, muy pocas. Y nosotros generalmente... No, tampoco es que las hayamos puesto, es decir, a él, por ejemplo, pues le han amenazado, le han cambiado la cerradura, etcétera. Nunca hemos denunciado. También por un rollo de que... Lo que decías tú, ¿no? ¿Cómo afecta represivamente que tú le hagas algo al propietario? Cuando los propietarios son unos guarros, juegan en términos guarros. Entonces, si él te pone un matón y tú le contestas haciéndole un scratch, no te denuncia porque tú no le denuncias. Es decir, ¿sabes? Es como un pacto no escrito, ¿sabes? Los bancos te ponen una demanda y tú contestas pues, como puedes, ¿sabes? Y es lo que hay. Los propietarios que van con matones, pues tú les contestas con lo que puedes. Pero ya son como de esto. Sí que es verdad que una cosa para mí primordial es el tema de la correlación de fuerzas cuando te enfrentas a la policía o a los propietarios, ¿no? Es decir, valorarlo muy bien en el momento también y con la práctica. Es decir, tú ya sabes qué tipo de propietarios llaman a Mossos, qué tipo de propietarios no, cómo actúan los Mossos en depende de qué barrio, depende de qué actitudes, ¿no? Por ejemplo, pues, o sea, estratégicamente, nosotros hace un mes, o no sé cuánto hace, en verdad, uno o dos meses, tuvimos todas las movidas en Barcelona, en las que, bueno, en Cataluña, en las que estaba el tema pues un poco caldeadito, ¿no? Entonces, los Mossos, a nivel social, no tenían una buena aceptación por parte de la población, porque las cargas que había hecho a todos los hijos de todas las personas catalanas, o una gran mayoría, sobre todo por parte del gobierno de PDeCAT, que es quien controla los Mossos, que son indepes, es decir, que había como todo un tema político ahí que bastante interesante, era como, después de que te hayas pasado toda la noche apalizando a los hijos de todas las de los CDRs y todas las tietas del Procés, en un desahucio vas a venir con metralletas y nos vas a pegar, de verdad, te lo puedes permitir. ¿Puedes permitirte salir que los Mossos, Miquel Buch, salgan todos los días a todas las horas en el telediario? No te lo puedes permitir. Y ahora mismo, en el tema de la vivienda, ¿qué pasa? Que tenemos una posición mediáticamente en la que si pasa algo relacionado con la vivienda y Mossos, salimos en la tele, en mediodía y en noche. Entonces, y la gente tiene unas ganas de decir Miquel Buch dimisió, que vamos, que es espectacular. Entonces, todo lo que sean multas, detenciones, etcétera, lo tenemos bastante bien. O sea, es como jugar un poco, yo creo que, o sea, dicho así parece como muy fácil, pero que en realidad, por lo menos en lo individual, son muchas veces. Es decir, al principio no tienes ni idea, estás cagado, se llevan a un compañero y dices, buah, mierda, y luego vas pillando porque ya sabes, o sea, es que te viene un mozo y ya lo conoces del nombre, ¿sabes? O sea, sabes cómo actúa, si detiene, si no detiene, si te pone multa, si no, y vas viendo. ¿La ley de seguridad ciudadana? ¿Pues están aplicando la ley de seguridad ciudadana? En algunos casos, pero poco. Es decir, en algunas concentraciones de desahucios sí que nos han identificado por ser más de 20. En algunos casos sí que se han pasado lo del domicilio por el forro, por la ley de seguridad ciudadana. Hemos tenido, sobre todo lo que decías tú, multas. Es decir, por desacato y por resistencia, a saco. Cafetas y sacar pasta y pagando, como puedes. Y si no, pues no las pagas, que como son administrativas, pues no sé, ya las pagarás cuando puedas. O sea, yo, por ejemplo, no sé cuánto debo, pero un mogollón. Pero no, pero por tonterías, por decirme, vete aquí yo. ¿Pero por qué me tengo que ir aquí? Que te vayas aquí. ¿Pero por qué me tengo? Pues denunciada. Pues vale, ¿sabes? Pues 600 euros, venga, otra más. Esta es un montón. Y que los Mossos ya saben cómo funcionamos ahora mismo. Y ya saben que cuando vamos a hacer un scratch o vamos a hacer una acción en una oficina, saben perfectamente que vamos a estar ahí, pues yo qué sé, a muy malas 6 horas, a muy buenas 2 horas, y muchas veces les da mucho palo. Pero nos lo han dicho, ¿eh? Sí, a mí me la suda, nos lo dicen, ¿eh? Me la suda completamente. Solo quiero que te pires. Y fue como, vale, cuando firmen nos pira. Y muchas veces te lo dicen. Y bueno, en casos de ocupaciones también. También con la policía, a veces, muchas veces el papel que jugamos, que también es divertido, es el de darles lecciones de moralidad. Porque en realidad la vivienda es un discurso súper fácil de comprar, y más en el contexto en el que estamos en Cataluña y en Barcelona especialmente, ¿no? Todo el mundo lo está viviendo, todo el mundo tiene algún familiar que le han subido, entonces pues les damos lecciones de moral. Es que tú, que tu hijo, no sé qué, que te pensarías si vieras que echas a familias a la calle y no sé qué, y porque los alquileres están muy mal y los bancos, fondos buitres tienen no sé cuánto, y te inventas cosas, tienen 30.000 pisos vacíos solo en este barrio, tal. Y te dicen, no, sí, tal, ¿sabes? ¿Tú cuánto pagas de piso? ¿Tú cuánto pagas? ¿Pero cuánto cobras? ¿Tú cobras bien? ¿Dónde van a dormir las familias? ¿En tu casa? ¿En tu casa? ¿En la mía? ¿No? ¿En la tuya? Sí, no sé qué. Te pones así y te hacen, sí. Un día uno, sí, yo lo entiendo, un caporal del abrimo que está de la olla y que siempre hace lo mismo, ¿no? O sea, cuando empieza un desahucio y te pones en plan arrancasebas, no sé cómo se dice esto. Bueno, el arrancacebollas, ¿no? Lo típico. O sea, te pones en plan sentado, todo el mundo así, ¿no? Y te van quitando como pacíficamente, bueno, tengo que te meter el dedo aquí, ¿no? Y tipo aquí, todo el rollo este, pero bueno, no te dejan mucha marca y te van sacando, ¿no? Y en uno, que llevaba como pintas así como más de antifilla, dijo, mira, este me lo voy a llevar a las courts, luego va a quedar en nada, pero si me detengo a uno, el resto se van a cagar, ¿no? Y yo decía, sí, te lo he visto hacer ya 50 veces, chaval. Y el tío hizo esto, y la novia, ¿no? Pues, buah, se puso súper nerviosa y se puso a llorar, y en plan romántico total, que a mí me pareció como súper tal, ¿eh? Pero le dice, quiero darle un beso antes de que se vaya a las courts. Y yo, por favor. Y la Mossu le dice, no. Y le dice, ¿qué es mi novio? No sé qué tal. Y la tía hace así, te lo juro por mi vida, se puso a llorar. Hizo como, qué bonito, ¿sabes? Y yo en plan, no, que no es coña, que hemos visto cosas que dices, madre mía. O una vez que nos pasó, que estaban unos detrás, que tenían como pocas pintas del rollo, detrás de los Mossos, y les oía hablar, que estaba con los niños, y les decían, si se pudiera hacer objeción de conciencia en algunos casos, no sé qué, en otros, vaya huevos, pues pírate, ¿sabes? Que no tienen ganas también. O sea, en plan, y aparte también es contextual, ¿eh? Si tú puedes ir a cascar a todos los que te gustan por la noche, a las barricadas, por las mañanas, ir a cascar a los que paran desahucios no te apetece tanto, ¿sabes? Yo creo, ¿eh? son hipótesis, ¿eh? Yo quería preguntaros a la Peña de Barna, ¿cómo es ese momento en el que se pasa de la asistencia al movimiento? No sé si estaríais en ese momento en el sindicato, o habéis entrado más tarde, o cómo fue, pero ¿cómo se llega a conformar esa posibilidad de articularse a nivel de barrio, pasando de algo meramente asistencial, donde asesoras a gente en casos concretos, a articular una respuesta más colectiva? Vale, yo en ese sentido creo que son cosas, por ejemplo, el casco antiguo, que es distinto al Raval y es distinto al Poble Sec. Creo que en ese sentido, y con toda la sinceridad del mundo, creo que hay un perfil de gente que impulsa este tipo de sindicatos y este tipo de movimiento, porque realmente ve en eso una estrategia muy clara, no solo de luchar por la vivienda, etcétera, ¿no?, sino una estrategia de emancipación ya a grandes términos a través de algo tan material, ¿no?, de una lucha tan material como la vivienda, ¿no? Y eso es lo que yo decía antes de un poco la nueva contradicción, no nueva contradicción del capital, pero cómo se ha movido la contradicción del capital en el barrio, cómo nos estamos moviendo en unos parámetros donde, peña, la revolución no la vamos a hacer 300 convencidos. Estamos en parámetros de masas, de hegemonías, de contrahegemonías, y lo que tenemos que construir es un discurso ganador, un discurso que sea capaz de apelar a todas las masas, y eso lo hacemos desde la base y consiguiendo articular algo que llegue a toda la heterogeneidad de la clase trabajadora, ¿no?, como es la vivienda. Nos está costando, ¿eh? O sea, especialmente aquí, Raval, Poble Sec y Casco Antic, etcétera. Yo a veces tengo muchas contradicciones porque tengo la sensación que estamos trabajando con el sujeto menos revolucionario del mundo y ¿no?, que estamos cayendo en muchas prácticas así, como, bueno, muy, muy chungas. Pero creo que ya nacen un poco con la cara y ojos de llegar a ser un grupo de apoyo, ¿no?, o como una punta de lanza, una punta de lanza a través de la cual articular, pues lo que yo decía, ¿no?, la interseccionalidad de esto. El problema no es la vivienda, no es BBVA, el problema es el capital, ¿no? Y también porque, bueno, nosotros lo comentábamos, ¿no?, que nosotros ahora ya estamos en un punto en el que no nos imaginamos asambleas sin que la mitad de la peña que esté en la asamblea sean mujeres y el 70% peña racializada inmigrante, ¿no? O sea, consigue aglomerar también toda un perfil que tengo la sensación que la izquierda y los movimientos sociales nos hemos dejado por el camino, construyendo nuestros discursos. Entonces, claro, yo creo que lo que tú dices, ¿no?, pasar de la asistencia al colectivo tal, creo que esto no lo estamos superando ni de coña, y es una cosa, es nuestra máxima flaqueza, pero máxima, porque estamos también en momentos en los que tenemos situaciones súper precarias y no, nos reíamos de un compañero que nos dice: a mí ya nada me da pena, ya nada me da pena, me puede venir una mujer que tiene desahucio mañana con cáncer y 8 menores, que ya no me da pena, ¿no?, porque caemos en la pena y esto nos da mucha debilidad como colectivo a la hora de tomar decisiones, bueno, no estratégicas, pero correctas, ¿no?, con todo el tema también de las mafias. Entonces nos cuesta mucho y yo creo que es con tener en cuenta que de las 10 personas que te entran en el sindicato, tirando para arriba, te vas a quedar 2. Pero que estas 2 entran a ser la familia y entran a ser las personas más convencidas con la revolución que te puedes echar a la cara. Y 2 personas que no venían de eso, venían con otra idea. Es complicado, vamos a conseguir romperla. Ayer hablábamos de eso. Vamos a conseguir romper algún día la barrera esta entre los afectados y los militantes, entre el apoyo mutuo y el asistencialismo. No lo sé, yo no tengo ni idea. Él dice que no. Él dice que no. No, y es súper interesante también que si lo vuelta a explicar. Yo no lo sé. pero si mientras tanto estamos haciendo las cosas tal y como las hacemos, que creo que es bastante bien, creo que es una contradicción que no nos pone ningún tipo de palo a las ruedas en nuestra práctica revolucionaria y cotidiana. Bueno, y que al final también hay como maneras de evitar como esa barrera, pues por ejemplo en los sindicatos nos organizamos en comisiones, pues yo qué sé, la comisión de economía, la comisión de autogestión, y al final como hacer participar a gente que igual no está tan influenciada con las prácticas militantes en espacios, pues eso, como una comisión, pues también genera que esa gente pues no vaya a las asambleas solo a escuchar y a que le solucionen su problema, sino que vaya a las asambleas y además participe de como del funcionamiento del sindicato. Sí, hay una cosa que para mí es primordial en eso, que es lo que nosotros le llamamos las estructuras paralelas. No sé si se entiende. Es como que la gente igual va a las asambleas, pero igual es una asamblea de 3 horas y está pensando, guau, es que no me estoy enterando de nada o no me importa nada lo que esté pasando, porque no son como nosotros, somos unos frikis que empezamos a hablar de vivienda y de no sé qué tal y estamos así como, oh, ¿y qué desahucio es?, ¿no? Y dicen, y, pero sí que intentar tener estructuras que te permitan que la gente se esté viendo las asambleas, no por la asamblea en sí, sino porque su vida gira en torno del sindicato de vivienda, ¿no? Es decir, lo que decía ella, la vivienda es una parte de lo que hacemos. Muchas cosas que yo he pensado era que pensábamos que íbamos a traer a gente para que pensara como nosotros y que hemos acabado descubriendo que hay una forma de vivir que nos está gustando mucho más y que somos nosotros quienes nos transformamos. Por lo menos yo en el tiempo que llevo en el sindicato me he transformado mucho más, yo como persona y como militante, que no creo que haya transformado a nadie. ¿Qué es eso? Que tú vas un poco igual con la perspectiva a veces y de trayectoria militante. A mí me ha pasado, yo vengo de una militancia súper concreta, ¿no? Y entro aquí en el movimiento por la vivienda y vengo de unas prácticas súper concretas y súper establecidas, como un poco vas con el prejuicio, ¿no? De a ver cómo va a ser esto, a ver, ¿no? Que hay que poner orden, ¿no? Tal, no sé qué. Y aprendes mucho más, o sea, yo he aprendido muchísimo más aquí que en los años que he tenido de militancia y aparte es hacer un ejercicio de humildad que creo que todo el mundo, y nadie queda exento de pecado, todo el mundo tiene que hacer y que nos hace crecer como militantes, como personas, como todo. Y que estamos también en como en un momento en que las problemáticas del habitaje ahora mismo de la vivienda ahora mismo son los desahucios, y entonces es algo como que tiene como mucho más efímero. Antes, pues con las ejecuciones hipotecarias era como un periodo como mucho más largo, era mucho más fácil que la gente siguiera participando de los colectivos de vivienda, y ahora es como me paras el desahucio y me voy. Sí. Claro, pues lo que decíamos, hay que conseguir que eso no, uh-huh, no sea así. Estáis en un proceso como que entender el problema de la vivienda, no solamente entender el problema de la vivienda, sino entender un montón de problemáticas que rodean a la vivienda, que podría ser tanto el trabajo o la asistencia, sí, a la... Sí, de hecho Sans, de hecho en Sans ahora han abierto el punto, como grupo, no sé cómo laboral. Lo llaman, un grupo laboral, que es como un sindicato de vivienda, pero en temas laborales. Yo tampoco no les he preguntado mucho, ¿eh? No sé si me gusta o no me gusta, es decir, yo soy muy de la vivienda, pero en plan, no lo sé, pero sí que refleja un poco esta misma forma de organizarse en torno a otras cosas. Y luego lo que decíamos, nosotros por necesidad y luego ya por práctica que pensada, pues tenemos el grupo de mujeres, porque no es casualidad que lo que decía ella, el 70% de nuestros casos son mujeres, generalmente monoparentales y con hijos. ¿Por qué? Porque una sola persona a cargo de 4 niños y con un solo sueldo, no, o sea, los números no dan, ¿sabes? Pagando sola un alquiler de 1.100 euros, no sé cuánto cobráis vosotros, pero yo no los cobro. Pagando 1.100 euros, cobrando X y manteniendo 4 niños, es que es imposible. Y es el perfil mayoritario, por eso esto te lleva automáticamente a hacer grupo de mujeres, ¿no? Pues para hablar de, luego en familias monoparentales con 4 niños, pues a ver, hay una situación generalmente compleja, ¿no? Por ejemplo, pues no eres madre monoparental de 4 niños gratis, ¿sabes? Es decir, hay un motivo, hay un abandono, generalmente pues hay maltratos detrás, hay pues unos traumas, etcétera, y eso pues se comparte en la asamblea. Y a partir de la vivienda, que es como el último, o sea, la parte de lo que decíamos, lo más degradado, ¿no? Es cuando te quedas sin casa, que es cuando eres ya un muerto de hambre, Y luego a partir de aquí vas viendo como otras violencias que a través de la vivienda pues llegan a ti, ¿no? Por eso decíamos que, bueno, es que es lo que decía Berta, que el sindicato de barrio de Poblesec no es el sindicato de vivienda. Se habla de vivienda, pero es el sindicato de barrio. Que luego, porque Poblesec fue el primero sindicato así, en plan de Barcelona. Luego para mí es una hipótesis que se demostró fallida, ¿no? Es decir, que no, que el sindicato de barrio era la hipótesis inicial y luego se vio que no, que lo que se hacía no eran sindicatos de barrio, eran sindicatos de vivienda y que a través de la vivienda hacíamos estructuras paralelas y conseguíamos llegar a muchas otras cosas, pero que el punto de partida era la vivienda, ¿no? Un poco. Aprovechad ahora, A la peña de Portu. Claro, vosotros hacéis un trabajo en una oficina que es de asesoramiento y un trabajo muy específico. Pero visibilizáis o vislumbráis, ya que conocéis la realidad de movimientos sociales, política en Ezkerraldea, ¿qué posibilidades veis de autoorganización, no tanto en estos niveles, pero de autoorganización para, no sé, la defensa de la vivienda o casos similares? ¿Conocéis la cantidad de desahucios o de desalojos o de problemática similar que ocurren por Portugalete? A ver, la cuestión es que claro, nos llamamos a oficina de derechos sociales. Los derechos sociales son inabarcables. Ya, derechos sociales es todo, prácticamente todo. Y nosotros nos hemos centrado en un modelo, no sé si llamarlo tradicional, pero bueno, en la cual nos dirigimos hacia prestaciones sociales no asociadas al trabajo. Es decir, nosotros no queremos hacer la competencia un sindicato, por ejemplo, sentido que, pero bueno, esa es en teoría, ¿no? Nuestra función y a lo que vamos dirigido, que en Euskadi se circunscribe prácticamente a la RGI y tal, pero bueno, claro, ese traje, las costuras, una vez que aterrizas, se rompe por todos los sitios esas costuras, porque te vienen personas migrantes, te vienen personas con problemas de dependencia, de pisos de laborales. Entonces, claro, nuestra trayectoria es relativamente corta y ha sido como muy variado al final, ¿no? De lo que pretendíamos a lo que estamos haciendo, yo creo que está siendo un camino. Y de hecho, la contradicción que tenemos entre asistencialismo y crear de una experiencia individual una experiencia colectiva, también lo estamos constantemente, estamos ante esa contradicción, porque al final nos hemos quedado hasta abajo, parecemos el desagüe del ayuntamiento, ¿no? O sea, donde no llega el ayuntamiento lo estamos solucionando nosotros. Sí. Claro, parecemos un servicio subsidiario de los servicios sociales, pero no lo somos. Pero bueno, en conclusión, uno de nuestros objetivos, aparte de que un problema común se convierta en un hecho colectivo, también era el trabajo en red. ¿Cuál es la realidad? Que eso está muy crudo de momento, en la margen izquierda. Hay experiencias individuales, está la gente a la que lo en Santurchi, en Sestao y otra cosa de gente autoorganizada, está el mercado en Portugalete, que no es. El mercado no es precisamente una experiencia de ocupación, sino que es al final es de gestión municipal. Es una Es un espacio autogestionado por las vecinas del caso histórico de Portugalete, que llegaron a un convenio con el ayuntamiento. O sea, al principio se metieron, dijeron que querían realizar actividades, ahí se hace yoga, bueno, tienen asamblea todas las semanas, estamos organizaciones y colectivos sociales. Esa red de autoorganización de los vecinos del casco viejo ante un plan que iba a haber urbanístico. Eso es, y al final el ayuntamiento cedió y tiene un convenio. El ayuntamiento y tal. A nivel de margen izquierda, el movimiento feminista. Pues sí, el movimiento feminista. Hemos sentido apoyo de colectivos y todo esto con el tema de Desokupa, ¿eh? Sí, pero a la hora de, desde luego que es una deuda pendiente, trazar una especie de red de gente que estamos peleando en las calles y que a día de hoy es una deuda pendiente, ¿eh? De hecho, yo creo que debería ser uno de los grandes objetivos de todos los que estamos en la pelea, trazar eso, una red de organizaciones que den solución al caso concreto de la vivienda puede ser uno, pero sí a todo lo que puede ser, sobre todo tirando del hilo de los derechos sociales, ¿no? Sobre todo además en una comarca como la margen izquierda, donde ya sabemos qué niveles de paro hay, qué niveles de pobreza, de exclusión social. Efectivamente, a día de hoy, o sea, no voy a decir nada que no sea verdad. O sea, no hay una red clara, o lo que nosotros percibimos, o cómo estamos. Estamos con Berrio Ochoa, que son de Baracaldo y tal, en contacto, pero a día de hoy sí que es una deuda pendiente que hay un trabajo en red y coordinado. Ya una cuestión de comparaciones. Cuando habléis de barrio, ¿de qué tipo de población estamos hablando? ¿Cuánta población? Porque algo que puede afectar mucho a la organización de una estructura es a nivel geográfico cómo se organiza, cómo se estructura con otra, cómo se genera esa red, ¿no? En Portugalete son 50.000 personas. ¿El Raval cuánta gente vive? Lo estoy buscando. Tengo que mirar en el Google, pero lo estoy buscando. O sea, igual es lo mismo en el Raval que en Porto. No lo sé, no tengo ni idea. Me lo estoy inventando, pero más, sí. 50.000. 50.000, pues lo mismo. 50.000 datadas. Sí, ¿vale? Teniendo en cuenta que el 50% es inmigrante sin papel. Sí. No empadronado. Claro, y algo ocupas. O sea, igual sí. Bueno, no sé, es que no sé yo qué no porcentaje de los ocupas de Barcelona estar en el Raval, tiene que ser como el 80% o alguna movida así. Digo porque a veces hablar de barrio, traerlo aquí equivale a hablar de municipio, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Cuando vas a otra ciudad europea y hablar de barrio equivale a hablar de casi de ciudad. Sí, somos muy barnacentristas, nosotros sí, tres sí. Concretamente. No solo porque somos de Barcelona y esto es como que se nota, sino porque somos del distrito de Ciudad Vieja de Barcelona, que es como lo más Barcelona, no sé cómo decirlo, en plan como Barcelona. Lo que tú te imaginas, las Ramblas, ¿sabes? En plan eso. Y eso se nota mucho, o sea, si ahora hay colectivos como los nuestros que son de pueblos y de pequeños municipios que funcionan con dinámicas parecidas, pero que las realidades son distintas, también. Aunque sí que es verdad que para mí la diferencia entre las organizaciones de barrios no depende de cómo de grande o cuánta gente viva en el barrio, sino del perfil socioeconómico del barrio. Es decir, si nosotros tres concretamente en nuestros colectivos tenemos tanta gente y nos funciona tan bien, es porque el perfil socioeconómico de nuestro barrio es lumpen total. Es decir, peña que tiene situaciones límites. Hay muchísimos desahucios, hay muchísimos problemas de vivienda en los barrios y sobre todo también arquitectónicamente cómo están configurados. Es decir, mi barrio de origen es el Eixample, que es un barrio de mierda que está hecho como con, no sé cómo se dice, como cuadriculado, que no hay un solo sitio en el que te puedas sentar para hablar, es horroroso, y entonces tú no te conoces con tus vecinos, que eso es imposible porque la situación no te lo permite, ¿no? Y también porque el estatus, ¿sabes? Como que no te le vas a bajar a, o sea, le vas a pedir sal igual a tu vecina, pero no, ¿sabes? Depende de qué cosas, no. Y en el barrio en el que vivo ahora, ¿no? Pues es una cosa como mucho más de pachangueo, la gente se conoce ya. Y eso se nota mucho a la hora de tejer redes. Me imagino que en los pueblos, por ejemplo, pues tienen las cosas negativas igual que decíamos del nivel de población tal, pero sí que hay una movida de que la solidaridad y el apoyo mutuo, para, no sé, también hablo desde el de desconocimiento, pero se puede dar más fácilmente en tanto que tú conoces a tus vecinos y no es lo mismo que desahucien a la vecina del primero-primera, que no la conozco de nada, que desahucien a la señora que me encuentro siempre pues comprando el pan o a la que conozco porque somos 50.000 habitantes en todo el pueblo, ¿no? O sea, creo que la empatía es más sencilla también. No sé, es hipótesis así un poco. Pero bueno, antes habéis dicho, no quiero ser un vinagre, pero antes vosotros habéis dicho, joder, de 10 cogemos a 2. Nosotros de 100 hemos cogido a 0. Ya. Entonces, eso muchas veces nos lleva a nosotros mismos cuestionar nuestra actividad, porque nosotros decíamos, joder, estamos intentando ayudar a la gente, muchas veces no lo conseguimos, en las pocas victorias que tenemos, o sea, lo celebramos personalmente, pero no estamos consiguiendo que esa gente que está sufriendo, o sea, los ataques más directos del sistema económico político, o sea, no conseguimos en ningún momento que se acerquen o que su causa particular lo entienda como una causa colectiva. Sí. En cuanto es gente que primero quiere huir de esa situación. O sea, que incluso lo oculta muchas veces. O sea, lo que quieren huir es de ese estatus que tienen de persona de pobreza en exclusión social. Entonces, un pueblo como Portugalte más pequeño, tal, puede crear redes de apoyo más, de una manera más fácil o más natural. Ojo, pues la última red de apoyo que hemos visto en Portugalte ha sido la que tristemente ha sido los medios de comunicación. Y ha sido una red de apoyo, o sea, que ha sublimado los instintos más bajos de un colectivo. O sea, eso se convirtió en una turba. De todas formas, hay que ver, igual habría que analizar cómo el proceso, ¿no? De que cómo las comarcas de clase trabajadora han sufrido un proceso de desmovilización se me entiende, ¿no? Pues que se está desclasando a esas clases trabajadoras, unas clases trabajadoras que ya no trabajan. La margen izquierda era una gran fábrica. Eso ha desaparecido. Entonces, yo no quiero ser pesimista, pero la facilidad que se puede encontrar en un pueblo de tradición industrial y tal, a día de hoy no está clara. Es complicada. No está clara. Yo creo que un poco lo que no hay, una fórmula mágica, nadie la tiene y es imposible, pero yo lo que tú decías, ¿no? De 10, vosotros sacáis 0, nosotros 2, estas dos personas que se quedan, ¿por qué se quedan? Pues porque la primera cosa que te dicen cuando qué es el sindicato, te dicen el sindicato es una familia. Y es una intensidad que, aparte de que les has parado el desahucio o X, o les has dado una alternativa habitacional o tal, o no sé qué, es una intensidad que engancha mucho a la peña. Y este tipo de vínculos afectivos que hemos creado todos entre todos, a la peña le molan mucho. Porque aparte de los 1000 problemas que pueda tener esta peña, tiene otro problema más, que es pues una soledad súper grande a la que la tiene abocada la pobreza, el capital y la miseria de vida. Entonces, crear los vínculos afectivos entre peña, que no solo no te juzga, sino que es igual que tú, une muchísimo. Y es lo que ella decía, es bueno, anticapitalismo para millennials, anticapitalismo para el lumpen proletariado y a partir de aquí empezar a tejer unas redes reales de apoyo mutuo, que no se queden en el aire. Pero la realidad es que yo creo que la gente se engancha mucho más por las birras, por los... Sí, sí, totalmente. No, que es real, ¿eh? O sea, la gente en la asamblea le importa para lo que le importa, que es para el desahucio y conseguir el alquiler, porque todo el mundo quiere vivir en una casa, pagar poco, ¿no? Pero la gente a lo que se engancha para seguir viniendo una vez ya le soluciona el problema es por las birras, porque los niños van a la escoleta y porque te gusta la clase de autodefensa, ¿sabes? Y porque ese espacio de socialización. Hay la canción esa de, ¿cómo se dice? La canción de Mastresa, ¿no? Que dice, voy a la mani sola para poderte guiñar el ojo, ¿sabes? Y que dice, en plan, quemaría 10.000 containers para verte brillar los ojos, ¿sabes? Un poco este rollo, al final. Esto lo tenemos todos, ¿sabes? Que la endogamia militante también existe. Tú vas a los espacios no solo por un convencimiento político, sino porque tus amigos están allí, ¿no? Y entonces, pues hacer esto, saber que... yo una cosa que, por ejemplo, en Cataluña pasa mucho, que tú entras en un sitio nuevo, no sé, en los Gasteches aquí o en el Casals de Joves, y llegas y no conoces a nadie, te hacen como el repaso general, ¿sabes? Como llegas y es, ¿y tú quién eres? Y tú... Esto es lo que tenemos, lo que nosotros intentamos evitar como militancia, ¿eh? Es decir, que cuando alguien llega es como, ay, hola, ¿y tú quién eres? ¿Eres nuevo? No sé qué, tal. Y ser como la más simpática del mundo. ¿Por qué? Porque quieres que se queden, ¿sabes? En plan, no sé, son estrategias nuestras, ¿eh? En plan, pero que la gente no se engancha porque le soluciones el problema, sino porque son tus amigos. Y es como ir a hacer amigos. Parejas, en el caso del Raval también, ¿no? Hay un vínculo muy grande con las prostitutas y exprostitutas de ahí del barrio, también porque son un perfil, pues también, o sea, mujeres, putas, etcétera, ¿no? Es la feminización de la pobreza y mucha gente racializada. En, por ejemplo, en el Poble Sec hay una comunidad dominicana súper grande y hay muchísima peña dominicana. En el Raval hay comunidad de árabes también, sobre todo. Magrebí, ya saco. Magrebí, rumana, sobre todo, porque son como... Cada barrio también tiene sus flujos migratorios, ¿no? Pero en general, pues bueno, o sea, hay personas racializadas y inmigrantes, sobre todo, o sea, inmigración de clase. Y a nivel de edad, pues hay gente mayor a saco, porque pues tiene una pensión de mierda y no puede pagar el piso o lo que sea, pues muchos. Luego gente, padres y madres que les han quedado sin trabajo o que les han ejecutado lo que sea, también un montón. Y gente joven porque nos queremos emancipar. Y también una cosa que yo, por ejemplo, lo que decía, que hemos aprendido mucho más de lo que nos han enseñado mucho más de lo que hemos enseñado a nadie. porque yo no me relacionaba tampoco con gente en plan con madres o con señoras, personas mayores. Era como, sí, mis abuelos, mis padres y mis amigos, ¿sabes? Y ahora, no sé, un día te ves haciendo un canguro, ¿sabes? O yendo a pasear con un señor de 70 años y pasándotelo bien. Y eso también es tejer comunidad, ¿no? Por una cuestión que también hemos hablado mucho de estas cosas, sí. Pero del tema de la familia, ¿no? Es decir, la gente mayor se ve muy abandonada porque hasta hace poco la familia pues contemplaba mucho a la gente mayor, pero la familia actual, pues la gente mayor está fuera del panorama y está muy sola. Y hacer comunidad y tejer una comunidad de barrio también significa pues hacerte cargo de una estructura familiar que es distinta, que no es padre, madre, hijos viviendo juntos, tú vives con tus compañeros de piso, pero te haces cargo de tus vecinos, tus vecinas, que, ¿sabes? No sé si me explico. Y eso también forma parte de hacer una comunidad, hacerte cargo de las personas que no pueden subir la compra arriba porque viven en un cuarto y pues tienen 90 años y como todas estas cosas, que yo pues no lo hacía hasta hace poco, ¿sabes? Decía porque por el perfil del barrio son barrios, lo que decías, que vive mucha gente racializada. Claro, a nivel legal, por ejemplo, si a las personas, a nosotras nos supone ya, como decía, la mordaza, no sé qué, que te apliquen, pues a nivel legal para estas personas con la ley de extranjería y tal, pues claro, obviamente es mucho más difícil, ¿no? Cuando hablamos de horizontalidad y de unir las luchas y tal, pues es que no vivimos, o sea, nosotros lo decimos desde el privilegio, ¿no? Pero esta gente no vive esa situación, entonces es complicado. Sí, es, o sea, total, ¿eh? Y también, o sea, hablamos nosotros desde una posición también muy concreta, que tampoco es casualidad que la gente que vengamos a hablar seamos personas que no somos racializadas, es decir, que también se nota, hablamos mucho de cómo integramos a los militantes, pero las madres y los negros no vienen a dar charlas, ¿me explico? Y eso también es una cosa que tenemos que solucionar, así que tenemos que trabajar mucho más. Sí, pero también una cosa que decíamos, ¿no? Todo esto son miedos muchas veces, es decir, al final la efectividad de que te vayan a deportar por parar un desahucio, o sea, la realidad es muy baja, la gente tiene miedo, ¿no?, de ir a esos sitios, y una de las cosas del colectivo que tenemos que aprender es perder el miedo, es decir, vamos a hacer lo que tengamos que hacer y lo que queramos hacer, y si pillamos, bueno, lo iremos viendo, ¿no? Vamos a intentar hacer lo máximo para que no nos pase nada, pero, o sea, un poco, bueno, lo de siempre, ¿no?, pues intentar actuar lo máximo, o sea, que la represión no nos pare los pies, ¿no? También, lo decíamos, es muy fácil porque el movimiento de la vivienda tiene una represión de multas, ¿sabes? Es muy fácil decir esto, ¿sabes? Pero generalmente, sí, intentar que la gente pierda el miedo, no te van a deportar por ir a parar un desahucio, ¿sabes? Y que la gente lo tenga muy claro, ¿no? También lo que hablamos, solidaridad, es que si hay primeras filas y las compañeras que no tienen papeles, ponerte tú delante, ¿sabes? Esto es de cajón. Pero eso es, bueno, no sé, esto es como solidaridad nivel 1, ¿no? En plan, que luego nos ha pasado, porque luego cuando nos han detenido compañeras, la mayoría han sido personas racializadas porque la policía va primero por ellos, ¿eh? No nos engañemos, pero lo primero que haces es, ¡buah! Si tengo una compañera que se queda pillada y no tiene papeles, pues yo me pongo la primera, ¿sabes? Tener mucha conciencia de eso. No sé. Una última cuestión. ¿Sindicato busca caso o caso crea sindicato? Es las dos. Quiero decir, el huevo, la gallina. Como inicio. Sí. ¿Hay una consciencia de creación de ese sindicato o ese sindicato surge de un movimiento o unas prácticas ya generadas? Creo que, o sea, general, bueno, no sé si, bueno, es que queréis hablar, estoy hablando mucho, tío, me callo ya, qué pesada. Por ejemplo, yo creo que en un sitio tan concreto como el Raval sí que es obvio que hay desahucios, porque aparte es un perfil muy diferente la gente del Raval del Poble Sec que la gente del Ensanche u otro sitio. Esa peña, cuando les llega un auto de desahucio, se piran. La peña del Raval y del Poble Sec, ¿no? Entonces, se ve que hay desahucios, es más que obvio, y por lo tanto se organiza una asamblea de vecinos y tiene éxito, ¿no? Entonces es un poco las dos cosas. Y en el caso del Poble Sec, yo no lo sé bien la creación, pero sí que tengo la sensación, ¿no?, un poco que fue lo de la hipótesis, ¿no?, de si del sindicato busca caso, pero bueno, ahora ya no, ¿eh? Ahora es, no buscamos casos, o sea, nos vienen a porrazos los casos cada semana, 5 nuevos y muy turbios todos, así que... Sí, hay, para mí sí que en Ciutat Vella, ¿eh? Solo, o sea, solo hablo de Ciutat Vella porque concretamente es una parte de Barcelona que recibe la gentrificación y la, o sea, la presión turística mucho antes que el resto de Barcelona, porque es el centro. Y sí que existen como plataformas con un perfil más asistencialista, es decir, pues plataformas de asesoramiento donde tú puedes ir, ¿no?, y preguntas y te dan pues asesoramiento. O sea, que también están las PAs, es decir, no nos olvidemos de que la PA nos ha abierto todo el camino sobre cómo organizarnos y que han estado aquí los primeros, y que esto es como una readaptación del tema de la PA en términos de alquiler y de ocupación, que la PA pues igual no está contemplando tanto, pero esto, o sea, desde el 2008 que están ahí, y si no fuera por ellos no estaríamos hablando de vivienda como estamos hablando. Y luego pues otras plataformas que se centran más en temas de barrios con un perfil más asistencialista. Sí que el Sindicato de Vivienda del Raval nace de que exista una plataforma que igual tiene una forma de organizarse que a un perfil militante no le gusta, y deciden crear una pues a su medida, que luego pues la hipótesis funciona y se hace más grande, y un poco como coexistimos, o sea, ahora mismo coexistimos como una plataforma que es como más de asesoramiento, y nosotros que somos como más una comunidad organizativa, no sé cómo decirlo. Pero sí que yo creo que sobre todo es la PA, reformulada ante la nueva lógica, que ya no es hipoteca sino que es alquiler, y juntando las ocupaciones. Pero sí es. ¿Y nadie más tiene preguntas? ¿No? Vale. ¿Y vosotras no tenéis nada más que soltar? ¿O queréis hacer algún apostillamiento o algo? Sí, ahora bien. ¿Publicidad? ¿Tenéis publi? ¿No? Vale. Veniros a parar desahucios a Barcelona si es la hostia. Estáis invitados. Casas no faltan. Pues más, es que ricas un trocha a ti. Gracias por venir. Muchas gracias. Y sin más, animar a la gente también a profundizar y a autoorganizarse. Exacto, eso sí, militar en la vivienda. Ir a parar desahucios todas las noches. Gracias.